Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Nuevamente domingo familiar, domingo de Super Libre. Ana Gutiérrez los saluda en este micrófono. Y bueno, pues del otro lado, Eddie el Rudo, que como siempre presente también en Super Libre. Gracias a toda la gente que ya está en contacto con nosotros a través del 36-13-27-27 y al 36-13-30-88. Así también a través, pues obviamente, del internet, que pueden escucharnos ustedes por medio de canal58.com.mx. Y bueno, pues el día de hoy les tenemos mucha información. Obviamente todo lo que sucedió el viernes allá en la Arena México, quiénes son los finalistas para disputar el Campeonato Nacional Welter, quiénes estarán en la gran alternativa y, por supuesto, el duelo que se llevará a cabo en estos 57 años de Arena México, pues también les estaremos informando, así como entrevistas que obviamente todos los luchadores del Consejo Mundial hacen para Super Libre. Y pues bueno, con el gusto de siempre también agradeciendo a todos ustedes que se hagan presente. ¿Y qué les parece si damos paso a saludar a nuestro compañero Paco Espinosa, que como siempre viene rojo de coraje, Paquito? Muy buenas tardes, amigos, ya estamos conectados, Anita. Eddie, bienvenido otra vez aquí a la emisión de Super Libre. Traigo otra vez acá a mi, ¿cómo le puedo decir, Anita? ¿Compinche o sople, o solamente acompañante? Acompañante y compañero de mil batallas, acá está ya, diles hola, salúdales a la gente, a ver, ¿no quieres saludar a la gente? Diles hola. Eso, ya está ahí, está haciéndose presente. Y bueno, pues ahora sí que mandarle un saludo a toda mi familia que ya están por allá en casa en una reunión muy especial con mi señor padre, que bueno, vamos a salir de esto. Yo sé que las cosas de repente se nos han dificultado un tantito, pero pues la vida se hizo para luchar y hay que seguir en pie de lucha, precisamente pues para poder seguir con esto que tanto nos gusta, la lucha libre. Y bueno, Anita, pues ahora sí que nos dejó Botamán, o se fue de ahora sí que a celebrar el cumpleaños, o yo no sé de quién, porque ya sabes que de repente el otro festeja por todo. Yo creo que está festejando que pues el Atlas, ahora sí, hay que decirlo, le ganó a las Chivas, precisamente, y no sé. Yo no quiero hacer enojar a Anita porque ya trae una silla en la mano, Eddie, no me voy a querer aquí, no, que rasguñar. No, te lo he dicho, simple y sencillamente, cuando la gente en verdad le va a un equipo, son... Ah, eso te lo voy a aclarar, porque... tú me confundes porque Ben le va a los Pumas y porque la Chica Maravilla en algún momento ha dado me quiso comparar. Tú también has dicho que le vas a los Pumas, así no, es que... No, para nada, yo bueno, siempre he sido rojinegro toda la vida. Y sí, mandar felicidades a alguien como Mau, como Denise, como Juan Mejía, como... pues todos ellos que en verdad son rojinegros de corazón, así es que... No la voy pues a convencer, Eddie, no la voy a convencer. O sea, ahí está para ellos y bueno... La Chica Maravilla tiene la culpa y ojalá que me esté escuchando para que hable y le diga a Anita quién era el Puma aquí, que hasta ahí tiene en su face, el simio aquel, que pero bueno... Lo mejor de todo es que estamos ya ahora sí que en vivo, llevándole la transmisión aquí en Super Libre, esperando precisamente, como ya le decía, que Botamán haga también su aparición, Anita. Pues ojalá que lo haga, porque bueno, bonito equipo es el que tenemos aquí en Super Libre. Qué bueno que la gente es responsable en este programa. Y no me hagas decir más, Paco Espinosa, porque bueno, qué bueno que nos manden con toda la información, ¿no, mi querido Eddie? O sea... Bueno, pero a final de cuentas saben que no los dejamos sin información, que día a día tenemos aquí para llevarles a todos ustedes las entrevistas y todo lo que sucede en el Consejo Mundial. Y bueno, pues no estaremos el día de hoy a través de Facebook de Super Libre, ya lo sabe usted, hay gente muy responsable también y con la pena, pero ya saben que como equipo ustedes también deben de enterarse. Y si ahí ven a Botamán, bueno, pues a ver si es cierto que alcanza el gato para que rápidamente el carro funcione, ¿no? Sí. Esos pretextos. Que lo avienten del Tenampa para acá, mi querida Eddie. No, bueno. Esos pretextos que suele utilizar este tipo de gente, bueno, pues las aceptamos porque no hay de otra, ¿no? Así pero es. ¿Qué les parece si nos vamos rápidamente ya con lo que es la lucha libre? Y porque ustedes están conectados precisamente con nosotros para eso. Antes que cualquier cosa, recordarles que por el Día del Niño, bueno, pues les tenemos el día de hoy como regalo un balón. Así es que para que se vaya a jugar fútbol y para que siga, pues, pensando que nos gana al equipo Guadalajara, digo, qué orgullo, ¿no? Que a pesar de que andamos tan mal, que han dado un torneo pésimo, que aún así los rojinegros del Atlas dicen que el que no tiene cuando tiene, loco se quiere volver o algo así. Entonces imagínate ganarle al Guadalajara, irse a festejar a la Minerva y al Monumento a los Niños Héroes, qué grande es el equipo rojiblanco. Pero bueno, Vámonos con la lucha libre, señores, y recordarles lo que sucedió el viernes allá en la Arena México, un viernes donde, bueno, pues se disputaba lo que sería la segunda pareja finalista para el torneo, pues que ya todo el mundo hemos hablado, la gran alternativa, donde ahí Atlantis pues ya estaba puestísimo, ¿no? Sí, claro. Al lado de Hombre Bala Junior, el cual pues también estaban esperando quién podría ser pues su rival para enfrentarlos. Y no fue sorpresa, Paquito, porque hace 8 días lo comentábamos aquí, una de las parejas favoritas y que... Fuertes. Pues dijimos, no, hay que tener cuidado con ellos, con el temple que tiene Rey Escorpión, el mismo que tiene Bobby Zavala, hay que tener mucho cuidado, y fue precisamente esta pareja quienes logran la victoria, quienes hacen tremendo trabajo, cosas importantes que ellos tenían, obviamente, que se acoplaron bastante bien, que pues de alguna manera sin haber trabajado anteriormente pues se vieron bien como pareja, lograron vencer a alguien como Sombra, que también era otro claro. de los favoritos. Hola. Y ahí está, ¿no? Ya puesto para disputar el próximo viernes en contra de Atlantis, que vamos a ver qué es lo que sucede, Paquito, porque pues este Hombre Bala también está empezando a despuntar y a dar mucho de qué hablar, ¿eh? Yo creo que una gran conjunción, Anita, como bien lo dices, fue la precisamente Rey Escorpión y Bobby Zavala, que son dos recios luchadores, y ahora sí que va a enfrentar la experiencia. Yo creo que va a ser un duelo que van a disfrutar mucho la gente allá en el Distrito Federal, y vaya lucha la que vamos a ver, esperando que estas dos parejas finalistas, ahora sí que ya vencieron a grandes parejas, pero aquí van a salir chispas, Anita, porque yo creo que ahora sí que la finalidad que tiene Atlantis es de seguir. ¿Ya cuánto tiene aquí despuntando él? Bueno, más bien, en las carteleras grandes, ahora sí que en los mejores espectáculos que ha dado la lucha libre, en este tipo de torneos, en luchas importantes, yo creo que ha puesto el dedo en el renglón, y vaya honor de un tapatío también estando allí, Anita, y que yo creo que los laguneros pues no se quedan atrás, ¿no? Yo creo que es la parte más importante ahorita para la lucha libre, cómo estas dos escuelas siguen dando de qué hablar. Exactamente, y que seguirán, ¿no? Porque pues sí son de las más importantes que tiene el Consejo Mundial. En el caso de Guadalajara, ya lo habíamos dicho, a final de cuentas, el padre de la lucha libre salió del estado de Jalisco, entonces pues hay que sacar la casta, pero aún así, Paquito, aunque Atlantis sea tapatío y demás, yo estoy con Rey Escorpión y Bobby Zavala para el próximo viernes, así es que... Haga sus apuestas, ¿sí? Se vale. ¿Sí? Creo que pueden hacer mucho para el próximo viernes, un viernes donde, ya lo comentábamos, Paquito, se está viviendo el 57 aniversario de la Arena México, sí. De la majestuosa, pues ahora sí que, pues más que templo mayor, más que catedral de la lucha, un claro. verdadero recinto histórico que... Pues 57 años no se dice tampoco nada fácil, y tendrán una gran cartelera porque hay luchas las cuales pues van a salir chispas y se va a poner el fuego en el ring también en estas, porque Vaya. Ya lo comentábamos, es precisamente la final de la gran alternativa donde Atlantis y Hombre Bala enfrentarán a Rey Escorpión y Bobby Zavala. Asimismo se llevará a cabo el duelo de cabellera contra cabellera entre Rey Cometa y Namahage, que también... A mitad de semana se llevó a cabo la rueda de prensa donde se hizo el anuncio y donde obviamente también mandan llamar a los medios de comunicación para estar presente en esta firma de contratos, donde pues ya estuvieron ahí, ambos aceptaron, y bueno, esta lucha se llevará a cabo el próximo viernes, como ya lo comentamos, 26 de abril allá en la Arena México. Y por si fuera poco, bueno, el campeonato nacional welter entre Místico y Averno, que fueron los luchadores que quedaron de este torneo, ajá. en el cual un torneo cibernético donde iba gente como pues el propio Rey Cometa, como Namahage, como Sangre Azteca, como Tiger, como Valiente, Fuego y Volador, que a final de cuentas Volador y Averno fueron los que se quedaron en contra de Místico, este Místico Lee que sigue dando pues temas a disputar, ¿no? Claro. En cuanto a los aficionados, en cuanto a la gente que está ahí. Y bueno, pues de esto, hace 8 días también estuvo por acá Sangre Azteca, en el cual pues se llevó un pique tremendo con Leo, ¿no? Así que es, sí. Pues yo no sé, Leo, cómo le vaya a hacer el próximo domingo, porque Sangre Azteca volvió a hacer lo que quiso con este muchacho, ya lo comentábamos, con una mano lo iba a eliminar, y aunque se llevaron el triunfo los técnicos, fue por descalificación, sí, claro, sí. las dos caídas, y no porque haya pasado otra cosa, ¿no? Platicamos con Sangre Azteca referente a lo que será este duelo y a lo que iba a ser precisamente el torneo cibernético para el Campeonato Nacional Welter. Y pues si les parece, vamos a escuchar. Que Anita sabía más y yo le tuve que decir. Ahí, Anita, pregúntale del viernes. Nada más a seguir demostrando la escuela del Distrito Federal y saber cómo nos va. Le ganaste el torneo cibernético y ahora vas por el campeonato. Gané el torneo, esta vez también gané, aunque el referee no lo hizo válido, pero así ganamos nosotros. Oye, aparte de Sangre Azteca, ¿ya le hace falta precisamente un campeonato o hacer algo más que lo repunte en su carrera? Sí, ya tenía mucho tiempo que no tenía luchas así de compromiso. Pues vamos a ver qué sale de eso, ¿no? Mientras hay que seguirse preparando y a ver qué sale. En 15 días, ¿no? En 15 días. Yo hice el reto para entre 15 días porque me ganó la fecha el Olímpico. Esperemos verte como nuevo campeón. Espero, yo también. Me espero. La verdad es que voy a venir con todo. No pienso perdonar. Tienes mucha experiencia. Sí, claro que sí. Vamos a echarle todas las ganas. No hay que desmeritar los méritos de los muchachos. Del muchachito también tiene lo suyo, pero vamos a salir avantes. Y ya se lo dijo Paquito, te voy a hacer pedazos. Sí, lo vamos a hacer pedazos y es más, lo vamos hasta retirar de una vez. Lo vamos a hacer. No digo la palabra porque es muy fuerte. Oye, y alguien más quiere preguntar, pero me dice que lo del viernes. Es que el viernes también va por un campeonato muy importante que obviamente Sangre lo tuviste por mucho tiempo, el Nacional Welter, y el viernes una eliminatoria también donde estás participando. Wow. Hasta ahorita me acabo de enterar. Hasta que ves cómo trabajas súper libre. Claro que sí, ya me di cuenta que no hay nada en secreto. Bueno, pues qué bueno que me dices. Como quiera, de todos modos nos seguimos preparando. Cualquier reto será bueno. Espero salir avante en este torneo. Dices que es un torneo, ¿verdad? Entonces, pues vamos a ver qué sale. O sea, a prepararse con más ganas todavía. Un campeonato que tiene mucha historia contigo, ¿no? Sí. De hecho, creo yo que fui de los últimos luchadores que le dio mucha historia a ese campeonato. Tuve muchas rivalidades y muchos encuentros de campeonato. Me encantó haber sido campeón en aquellos tiempos y que regresara a mis manos sería un honor de otra vez. Es el campeonato más importante de nuestro país. Gente como Averno, como Rey Cometa, Místico, estarán ahí también participando. Creo que hay mucha calidad también dentro del consejo para buscar nuevamente ese título, ¿no? Siempre mucha competencia y hablar del consejo por algo nos mete, ¿no? Pura calidad. ¿Y qué me dices desde aquí de Guadalajara? Pues imagínate, si voy por ese, el otro será más papita. Además lo dijo Anita en el programa y mira, lo está... Lo dijo Anita ya en el programa, Botamón, acuérdate, que ese campeonato que había tenido Sangre Azteca era el último que le había dado ese brillo y que cada vez que lo pulía, encandilaba la Arena México. Sí, fueron eventos muy grandes. Yo puedo jactarme de decir que no hubo una lucha de campeonato que el público no se fuera contento y emocionado por lo que veía. Siempre han sido luchas a ras de lona, muy completas, muy reñidas. Siempre tuve grandes rivales. Digo, uno solo no lo puede hacer. Por mis rivales fueron muy buenas las luchas. El hambre que tenían en aquel tiempo de triunfo cada uno de ellos hizo que de cada lucha fuera una mejor en cada en su tiempo. ¿Podemos pensar que Sangre Azteca tendrá ese campeonato nuevamente? Podremos pensar que estaremos peleando por él. Todavía no podemos decir algo más allá. No, pues ya vemos campeones. O sea, hay que decirlo porque Sangre Azteca se notó hoy esta tarde que tiene las ganas de seguir sobresaliendo por lo que estaba precisamente en el bando técnico. Imagínate, ya lo regresó, ya lo rectificó, pero esta vez ahora sí necesita un campeonato para poder estar en el estrellato. Es que mira, lo que sé es que Sangre Azteca siempre da lo mejor de sí. No, yo siempre he dicho que no hay mejor lugar para mí en lo personal que arriba de un ring. Disfruto lo que hago, me emociona hacerlo, lo hago con tanto cariño y el hambre del triunfo creo que hasta ahorita no me es satisfecho con lo que he hecho. No estoy conforme. Sí, quisiera hacer más, quisiera... Creo que siento que todavía puedo dar más, mucho más, mucho más. Ya lo digo, entonces vamos a verlo en 15 días aquí en Guadalajara y el próximo viernes en México. El próximo domingo hablar que Sangre Azteca hizo un buen papel y que ojalá pueda quedarse con ese cinturón, ¿no? Ojalá, ojalá y todo sea a favor. Y pues aquí el que va a salir más complacido va a ser el público. Yo siempre lo he dicho, ¿no? Yo vendré a dar lo que sé dar, que será todo. No insisto, yo no vengo a ver si puedo. Pues muchas gracias, amigos Super Libre, escucharon. Y felicidades, qué bonita máscara, ¿eh? Gracias. Muy excelente, ¿eh? Muy gracias, sangre. Pues ahí está Sangre Azteca, que habla precisamente de lo que iba a ser la lucha de este viernes allá en México, lo que vendrá el próximo domingo en contra de Leo por el Campeonato Welter de Occidente. Y bueno, ya lo decía él, ¿no? Pues lucharemos por él. Y fíjate que por reportes de Andrea, que le mandamos un fuerte abrazo, dice que, bueno, pues Místico no se fue nada limpio, después de enfrentar a Sangre Azteca. Claro, y yo creo que ella que lo disfrutó ahí en vivo, estuvo subiendo algunas imágenes, Anita, y vaya que si les encanta esto, y saben perfectamente el reconocer la calidad de trabajo que se hace. Y yo creo que Místico, Anita, para mucha gente, como lo decías, no es lo apropiado, no es como que el luchador que estaban buscando o el que estaba necesitando el Consejo Mundial de Lucha Libre, pero yo me atrevo a decir que está haciendo las cosas. Y yo creo que esto le va a dar un lugar todavía más arriba, ¿no? Pues, ¿qué te parece si vamos a una pausa comercial y regresamos precisamente con alguien que yo sigo insistiendo que es precisamente el ídolo que quizás el Consejo está buscando, pero que no ha terminado de abrir completamente los ojos para aprovecharlo? Vamos a una pausa y regresamos precisamente con esta nota. Verdaderos expertos en llaves y contrallaves de la lucha libre. Esto es Super Libre Recargado. Ya regresamos. Para noticias, ABC Radio, desde la Plaza de la Información, Estudios Tepeyac. En el Senado de la República aprobamos las reformas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que agiliza los tiempos de respuesta de las instituciones para garantizar la integridad física y mental de todas las mujeres. Así, se reduce de 24 a 8 horas la emisión de órdenes de protección y se desalojará de inmediato al agresor del domicilio conyugal. Continuamos trabajando para asegurar el respeto a todos los derechos de las mexicanas. Mano con mano, movemos juntos a México. Cámara de Senadores, 62ª Legislatura. Laboratorios Julio te invita a participar en Expo Educación 2013, donde encontrarás las soluciones integrales para la educación y la capacitación. Precios especiales en todos los productos con la más alta tecnología a nivel mundial a tu alcance. Visítanos en la Cámara de Comercio el 24 y 25 de abril de 11 a.m. a 7 p.m. Evento sin costo. Regístrate al 3120-2323, extensión 2338 o al correo promociones@laboratorioshulio.com. Todo el mundo la está haciendo. Para algunos será la primera vez. No hay quien paga para que se la haga. Casi todos la hacen por internet. Algunos les da miedo hacerlo. Y es sencillo. Mis papás siempre la hacen. ¿Y tú? ¿Ya hiciste tu declaración anual? Preséntala ya en sat.gov.mx. Pagar impuestos nos conviene a todos. ¿Y tú ya? Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Gobierno de la República. La nueva generación del periodismo ha llegado. La más completa información local, nacional e internacional llega de forma veraz y oportuna a tus manos a través de las páginas de El Occidental, el periódico de la nueva generación. Pídelo a tu voceador. Suscripciones al 3613-0690. 3613-0690. Un saludo para toda la gente de Super Libre, su amigo Rey Bucanero. Regresamos de nueva cuenta con todos ustedes, 3613-2727 y 3613-3088. Recuerden que tenemos un balón, el cual pues el día de hoy saldrá el ganador de este pues regalito, para que se vayan a seguir disfrutando de las patadas no voladoras, pero sí patadas a ras del pasto, ¿no, Paquito? Sí, por supuesto. Yo creo que ese balón que ya los hemos visto aquí, que se han regalado y tenemos las pruebas, Anita, este es el de Caosa, ¿no? Me imagino que es el que están regalando. Exactamente, así es. Y que ya el Caguamo por ahí se lo comió, digo, ya se lo llevó, prácticamente él está ya, es de los primeros ganadores, pues apúntese. Así es. Y bueno, pues también rápidamente antes de irnos con la nota que les estaba diciendo antes del corte comercial, pues acaba de llegar un invitadazo que pues es parte del equipo, pero que le gusta que le roguemos. Como buen rudo se hace, ahora sí que pues batallamos con él, pero aquí está como siempre y un gusto tenerte aquí, mi querido Fraile. Nada de eso, ni tantos que nada, muy buenas tardes. Realmente muy contento por la invitación y pues ahora sí, como luego dicen, muy a gusto porque no está Botamán. Bueno, pues ahora sí, mi querido Fraile, en un momento más hablaremos de todas las noticias que nos traes, pero también pues serás parte de este equipo para comentar y para hablar de lucha libre. Presumiendo y para eso, y así todo. Es. Y para eso, bueno, antes de irnos a la pausa hablábamos precisamente de que Místico está pues ya en la final de ese campeonato nacional welter en contra de Averno, después de haber vencido a Volador. Bueno, pues se queda Averno precisamente en contra de Místico. Hablábamos precisamente de esos ídolos, ¿no? Ídolos que se hacen no por una empresa, sino por el público. Y uno de ellos, pues se los hemos comentado en muchas ocasiones y lo tenemos hoy en la línea. Y no les voy a decir quién, porque ustedes al escucharlo pues sabrán de quién se trata, pero bueno. Nombres, Anita, nombres. Le damos la bienvenida y los saludamos, así es que pues muy buenas tardes hasta la Ciudad de México y bienvenido nuevamente a Super Libre. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Como siempre, un gusto pues estar ahí con ustedes, aunque sea pues ahora sí que por el teléfono, no nada más, pero un placer siempre hablar con ustedes. Oye, pues no te quise presentar porque la gente al escucharte inmediatamente sabe. Agradecemos como siempre a Titán que esté desde la Ciudad de México al pendiente de Super Libre. Y bueno, Titán, antes de ir más allá con una grata sorpresa para todo el público que ha estado preguntando cuándo regresas, ya les habíamos comentado, pero qué mejor que tú les des esa primicia de cuándo regresas y a qué plaza será la que estés visitando. Y pues gracias a Dios, este viernes pasado me dieron de alta y pues ya me dijeron que inicio el martes en Guadalajara. Voy para allá, va a faltar creo que Ángel de Oro y pues ya hablaron conmigo y me dijeron que si me podía presentar y pues yo con gusto, ¿no? Y pues qué mejor, ¿no? Que voy a iniciar allá en mi tierra, en Guadalajara, voy a iniciar mi regreso. Un regreso muy esperado, Titán, y sobre todo que, bueno, al venir tú, pues ahora sí que en lugar de Ángel de Oro estarás al lado de Delta y Diamante para enfrentar a Vaya Tercia, terrible Rey Bucanero y Tiger. Un Tiger con el cual pues también ha seguido una rivalidad pues ya bastante pues añeja, por así decirlo, ¿no? Sí, ya he tenido una rivalidad también con él. Recuerdo que jugué varias veces el campeonato en Guadalajara, uh-huh. El campeonato welter de Occidente, y pues lo retuve, ¿no? Pero aquí estamos igual, como les digo, yo voy a regresar con todo, voy a regresar con muchas ganas, mucha hambre de triunfar, y pues la verdad que eso lo voy a demostrar, ¿no? En cualquier plaza que me vaya a presentar. Oye, te dieron el Alta América, tú tienes muchísimas ganas también ya de subir a un cuadrilátero, pero pues, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes tú? ¿Podemos decir que ya estás al 100%? Sí, mira, yo creo que sí, porque la verdad, unas semanas antes, que estaba yendo a entrenar, a estirarme un poco y todo eso, sí tenía un poco de cuidado, ¿no? Y un poco de miedo, porque pues temía lastimarme, ¿no? Pero estuve entrenando algo fuerte, estuve entrenando muy duro y ahora sí que pasé todo eso, ¿no? Sin dolor, sin nada y me siento ya muy bien. Así es que por eso ya el doctor pues también decidió ya darme el alta y por eso pues ya voy a regresar porque sé que voy bien y que pues no hay peligro ya, ¿verdad? Titán, te saluda Paco, buenas tardes. ¿Qué tal, Paco? Buenas tardes. Oye, pues sí, como le dices, la adrenalina corre por el cuerpo de un luchador, yo los he visto abajo y se quieren trepar. Prácticamente aquí nuestro invitado también lo sabe lo que estamos hablando y hablarás con él también. Pero te digo, ¿en qué porcentaje andas para que la gente se dé una idea? Mira, te voy a ser sincero, yo creo ahorita ando un un 90%, un 90%, porque en sí no me duele nada, hago todos los movimientos y no me lastimo ni nada. Yo creo en un 90%, claro que voy a tener mis cuidados también, ¿verdad? Sí. Claro, como se debe, ¿no, Fraile? Sí, tal, buenas tardes. Aló, Fraile. ¿Qué tal, Fraile? Buenas tardes. Oye, sabemos realmente que eres una persona que se prepara más al 100%. Realmente, pues yo te daría un consejo, échale muchas ganas. Nada más, sí, pues trata de cuidarte. Sabemos que eres una persona que haces unos lances espectaculares. Y eso, pues también yo creo que tratar de conservarte un poquito. Y yo sé que subes al ring y das el 1000%, pero realmente, pues busquemos la manera de que estés un poquito, o sea, que te cuides un poquito más. Sí, claro, pues es lo que voy a tratar, ¿no? O sea, ya sé que tengo, pues ahorita, que me operaron, pues, y sé que estoy regresando de 2 meses de descanso, y pues voy a tratar de tener mis cuidados, ¿verdad?, también arriba del ring y todo eso, pero la verdad que ya tengo muchas ganas de regresar, ya quiero pisar el cuadrilátero, ya quiero estar de vuelta activo, eso es lo que ya más me llena, y la verdad estoy muy contento por todo eso, porque ya voy a regresar de nuevo. Se escucha en tu voz, Titán, y bueno, yo como siempre te quiero preguntar algo. Obviamente el próximo viernes se lleva a cabo esta final por el Campeonato Nacional Welter, Místico contra Berno. ¿Qué sentimiento hay de parte tuya al saber que ese campeonato pues va a tener nuevamente dueño después de que tú renunciaste a él? No, pues yo me siento muy contento, ¿no? Estoy muy contento porque pues yo tuve ese campeonato, porque sé el valor que tenía ese campeonato. Estoy muy contento, ¿no? Porque eso era algo que pues logré, ¿no? A base de mi esfuerzo y todo. Y pues gracias a Dios lo tuve un tiempo en mi poder. Pues ahorita por situaciones de mi operación y todo eso, pues decidí renunciar, ¿no? Pero como yo les decía, pues eso yo creo que no es todo, ¿no? No es todo el campeonato. Claro, es muy importante para mi carrera. Y yo sé que después voy a tener otra oportunidad por eso. Ya sea que lo tenga Berno, que lo tenga Místico, yo sé que ya con el tiempo, pues habrá otra oportunidad, ¿no? Estoy muy tranquilo, y no me siento mal, ni mucho menos porque lo haya perdido. Al contrario, yo, como yo les he dicho, si en realidad uno merece las cosas, las va a tener, ¿no? Y todo eso se gana con esfuerzo y con sacrificio. Pero estoy muy contento, muy contento. ¿Quiere decir que más adelante podrías buscar una oportunidad también por que regrese a ti? Sí, claro, de hecho, programación habló conmigo, estuvimos hablando y me dijeron que en dado caso si lo tuviera un rudo el campeonato, yo tengo una oportunidad inmediata por ese campeonato. No, yo creo que la vas a tener porque de cajón yo digo que se va a quedar con él. Pues como te digo, no sé, ¿verdad? Quizá lo gane Místico, quizá lo gane Averno, pero como te digo, yo sé que esto da muchas vueltas, al rato me va a tocar encontrarme con quien tenga ese campeonato, y vamos a luchar por él, ¿no? A tratar de tenerlo otra vez aquí en mi cintura otra vez. Pues ojalá ahora sí sea así, el regreso de Titán. Sí, sobre todo que son, en el caso de Averno, que recordamos, ¿no? Vaya lucha también, y que se ha convertido para ti también en uno de los rivales ahí difíciles, y que obviamente también salen grandes luchas en contra del Titán. Sí, pues sí, como Averno, pues yo lo considero como uno de los mejores luchadores de aquí del Consejo, ya con bastante experiencia, y pues la verdad que yo así simplemente es uno de los mejores de aquí del Consejo Mundial. Y yo recuerdo, ¿no?, que lo veía antes cuando estaba en Guadalajara, lo veía las grandes luchas que daba con Místico, veía lo profesional que es, todo eso, y el día que me tocó enfrentarme contra él, antes de la lucha del campeonato, que me retó por el campeonato, estaba, nervioso y no me caía el 20, o sea, decía, no manches, Averno, o sea, el que ha luchado contra el Místico, el que ha dado grandes luchas, todo eso. Y resulta que, pues me aferré en esa lucha, ¿no? Traté de sacar el 100%, gracias a la afición que estuvo ahí conmigo, todo eso, pues lo retuve, ¿no? Ese campeonato, y no, pues imagínate cómo me sentía después de retener mi campeonato contra Averno, era algo que ni me la creía, ¿no? Y hasta la fecha me sigo recordando y me encanta recordar esos momentos. Claro, oye, Titán, pero también no ocultes, di que cuando venías como aficionado nos poníamos a apoyar a Averno ahí como rudos. No, como te digo, la verdad sí, yo, o sea, yo no porque sean rudos o técnicos, no, la verdad, grandes luchadores aquí, en la empresa, como te digo, Averno es alguien que yo admiro mucho, lo que es Averno, lo que es Mephisto, lo que es Hefesto, varios luchadores, ¿no? Sean rudos, sean técnicos, uno reconoce, ¿no? Claro. Uno como buen luchador creo que debe reconocer las cualidades, ¿no?, de todos los demás. Exacto, exactamente. Oye, Titán, pues bueno, nosotros felices de poderte saludar por acá en Guadalajara el próximo martes. El público, me imagino que al saber esta noticia se va a hacer presente. Yo sé de uno que va a estar ahí presente, ahí en primera fila. No va a faltar, no va a faltar. ¿Verdad? No, pero un saludo. Aunque lo corran de la casa. Sí, un saludo a toda la gente que esté escuchando y que sabemos que así va a ser, Titán, al enterarse que tú regresas a Los Encordados y que será aquí, Guadalajara, tu casa. El lugar que te vio nacer en todos los aspectos, me imagino que estarán presentes el próximo martes y que para nosotros también será un gusto poderte tener y poder saludarte también personalmente. Sí, pues ojalá así sea, ¿no? Ojalá podamos contar allá con todo el apoyo de la afición, con personas pues que siempre han estado ya al pendiente, ¿no? Estos dos meses que estuve fuera, pues inactivo, estuvieron mucha gente, estuvo ahí, pues, ahí al pendiente de mí, apoyándome y todo eso, y de Guadalajara y de otros lados, y la verdad que estoy muy contento, ¿no? Aparte de mi regreso, estoy muy contento de que voy a regresar en Guadalajara, o sea, en mi casa en Guadalajara con todos ustedes. La verdad que qué más puedo pedir, ¿no?, para este regreso. Digo, aunque suene trillado, pero contigo sí es real, en tu casa y con tu gente regresa, Titán, ¿no? Exactamente, sí, y la verdad que yo me siento muy bien, digo, desde que inicié, ¿no?, como Palacio, toda la gente estuvo ahí apoyándome y hasta la fecha, ¿no? Y pues uno, ¿qué puede hacer? Pues comprometerse, ¿no?, más con su trabajo y pues para ser mejor, ¿no?, cada vez más para todos ustedes, para la afición que nos sigue. Okay. Bueno, Titán, pues te agradecemos muchísimo esta llamada, este enlace, que como siempre, bueno, pues consideres a Super Libre para que toda la gente se entere de lo que está sucediendo contigo. Y pues muchísimas gracias. Y no sé, ¿algo más que quieras comentar o compartir con el público de Super Libre? No, pues como siempre, ¿no?, agradecerles a ustedes que siempre están ahí al pendiente de mi carrera, a toda la afición de Guadalajara quiero mandarle un fuerte abrazo y agradecerles también que estén siempre apoyándome, de Guadalajara, de Ciudad Juárez, a Cecilia Orozco, a Randy Fiato, a Alejandro. No, la verdad es que estoy muy agradecido con todos ustedes y pues nada más decirles que me voy a comprometer más para toda mi afición. Titán, pues muchísimas gracias, te mandamos un abrazo. Un fuerte abrazo, Titán. Y qué gusto, ¿no?, escucharlo así, ¿no, Fraile? Sí, muy bien, y esperamos que regreses a echarle todo el kilo que siempre les has dado y les has demostrado, porque la afición te quiere, la afición te apoya, y realmente muy contentos. Órale, Fraile, pues también un gusto saludarte, aunque sea aquí por teléfono. Muchas gracias. Y tú sabes, Fraile, que la amistad que llevamos... Muchísimo, eres una gran persona y pues ojalá pues ahí nos estemos viendo pronto, ¿no? Muchas gracias. Sí, esperamos Dios y ya sabes, ahí tienes tu casa, tu humilde casa y te esperamos para que nos visites. Pues muchísimas gracias, Titán. Nos vamos a una pausa y te agradecemos también, estaremos en contacto contigo. No, al contrario, muchísimas gracias y pues que pasen bonito fin de semana, ¿no? Lo que queda. Okay, muchas gracias, Titán. Vamos a una pausa, Eddie, y regresamos con más información aquí en Super Libre. Verdaderos expertos en llaves y contrallaves de la lucha libre. Esto es Super Libre Recargado. Ya regresamos. Escuche todos los sábados de 5 a 6 de la tarde a través de Canal 58 su programa Los Especiales de Pepe y Laura. Espectáculos, deportes, cultura, denuncia ciudadana, política y mucho más. Bajo la conducción del ingeniero José Sánchez y la licenciada Laura Ortiz. Recuerde, todos los sábados de 5 a 6 de la tarde a través de Canal 58, 580 de AM. Desde Guadalajara, Jalisco, XEAB, Canal 58, 580 AM, 10.000 watts de potencia. Una emisora del grupo México Radio, Canal 58. Siempre junto a ti.

sería muy mediocre de pensar así. Siempre hay que buscar más. Si el olímpico es una un tope y hay que brincar ese tope, hay que seguir adelante, ¿no? Felicidades y esperemos que sea muy buena lucha sobre todo, ¿eh? Bueno, eso esperemos, hay que seguirnos preparando toda esta semana, hacer todo posible para obtener ese campeonato, ¿no? Darle gusto a la gente. Bueno, pues eso fue. Bueno, así que la entrevista al aire libre, Botamán. No hay que escatimar el esfuerzo que estamos haciendo, porque lo estamos esperando el señor, pero no nomás nosotros, mira. No, la familia. Y una niña muy bailadora, y aparte lo ven luchar y está emocionada, se acaba la lucha y dice, duerme, fíjate, qué mañosa la niña, no puede ser posible. Tiene que ser a su padre, ¿no? Eso te dice que no le tiene que hacer prueba de ADN. Gracias y suerte el próximo. No, muchas gracias a ustedes y saludo a toda la gente y un abrazo a ustedes. Gracias. Ah, pues ahí está, prácticamente León Blanco. Mi querido Eddie, yo andaba acá arañando prácticamente el micrófono, porque estoy también buscando mi información, que yo también fui a chambear a otros lados. Pero vaya que esa es la información que le trajimos directamente al aire libre, precisamente en la calle, donde paramos a los luchadores, pues para que nos den ese pequeño espacio que es la entrevista, para que le haga llegar al público su información. Pero por supuesto también mis compañeros hablaron con el campeón, mi querido Eddie, no sé si vamos con ella o vamos al corte y regresamos. Bueno, vamos al corte y regresamos para escuchar a Olímpico, el campeón que el día de hoy le dará esa oportunidad a León Blanco. Vamos a la pausa y regresamos. Verdaderos expertos en llaves y contrallaves de la lucha libre. Esto es Super Libre Recargado. ¡Ya regresamos! Tú eres nuestro impulso para que todos los días te sientas seguro. Para que la noche sea un momento más para disfrutar la vida. Para que recorras las carreteras del país con paz y tranquilidad. Hoy somos, contigo, el impulso a México. Por ti y para ti, PRD. Para Noticias, ABC Radio, desde la Plaza de la Información, Estudios Tepeyac. Porque la información debe darse como es y sin tapujos, busca el único diario que no esconde la verdad. La Prensa, el periódico que dice lo que otros callan. La Prensa, búscalo en tu puesto de revistas o pídelo a tu voceador. La Prensa. Siguen escuchando su programa Super Libre, que los invita a su amigo El Terrible. Y si no, van a ver, se les voy a jalar las patas de nuevo. Regresamos de nueva cuenta con todos ustedes, gracias a la gente que está participando, como Gabriel Ramírez, que dice saludos al equipo de Super Libre, en especial a Botamán, y anota a sus nietos para el balón, sus nietos Miguel Ángel y Jesús Nazaret Ramírez Ortiz. Bueno, por acá también dice saludos en cabina de parte de la banda El Sopilote, aquí en El Mirador en Huentitán, escuchándolos comiendo una asada. Saludos al Fraile de la Muerte. Muchas gracias. ¿Te manda saludar en serio o qué quiere? No, un gran amigo que realmente, pues, yo dije que me iba a invitar a la carne, pero pues, bueno, ya se nos adelantó. Bueno, por acá también Randy Fiato dice, el audio en Canal 58 es internet, por lo menos para mí. Así es, mi querido Randy, y de todas formas es un gusto que estés, obviamente, con nosotros, pues desde Connecticut, conectado precisamente a Super Libre. Montserrat dice, quiere participar por el balón. José Antonio Cetina dice, hola estimados, ya sintonizándolos desde Yucatán como cada domingo. Bomba, saludos a todo el equipo y a la jefa y amiga Ana Gutiérrez. Mi querido José Antonio, un abrazote también para ti. Cris Mesa dice, hola amigos de Super Libre, ya estoy con ustedes. Saludos a Ana Gutiérrez, a Paco y a Botamán. Muchas gracias, mi querido Cris. Ricardo Pérez dice, listos para escuchar Super Libre. Muchas gracias, mi querido Ricardo, que por cierto, un saludote para ti, para tu hijo Alex, para Monse y pues para la tocaya, que el día de ayer nos recibieron bastante bien allá en Jocotepec, mi querido Fraile. Nos fuimos a dar la vuelta y vaya lugar tan bonito. Qué bonito, qué bueno. Bueno, pues aquí también tenemos saludos ya por parte de la gente que se comunica a través del teléfono. Carlos López Valdés dice, felicidades, me gusta el programa. ¿Y por qué no invitan a alguien del consejo? Bueno, pues ahora sí que nosotros hemos tratado de hacer pues como ya lo dijimos la vez pasada, tenemos al gallo, pero pues por algunos problemitas prácticamente no los podemos tener. Pero ya tendremos invitados, ya tenemos aquí al primero, va a llegar por aquí alguien muy especial que ayer la fuimos a ver luchar y que ya prácticamente estará con nosotros en un momento más. Y bueno, pues también para mandarle saludos allá a toda la gente del Barullo, a la gente de la zona del Vestir, que están al pendiente del programa Super Libre, que también me lo dijeron ayer, qué buen programa, la verdad, por ahí hay, Anita, fíjate, Anita tiene unos fans que de repente, pues ahora sí que la escuchan y dicen, es que ella sabe o es luchadora, Anita. Tú diles, porque ellos dicen las dos que sabes, cosas, ¿eh? Que sabes. Las dos cosas. Fraile, sí, ya estuvimos otra vez viendo y... ¿Cuál es tu personaje? Pues, tiene muy buenas cualidades para hacer unas llaves. ¿Verdad? No me desenmascares, sí, mi querido Fraile. Así es. Oye, yo también quería mandarle unos saludos muy especiales a los papás de mi pareja, el Güero Loco, a su mamá, que ahorita estuvo un poquito delicada de salud. Y esperemos en Dios que con la bendición de Dios se recupere muy pronto. Y un fuerte abrazo para toda la familia. Así será, porque sí, claro. Digo, tiene dos hijos luchadores, así es que ella, como buena mamá de ellos, por supuestamente, pues estará... pues apoyándolos ahí, ¿no? Sí. Y bueno, pues no entiendo señas, ni mucho menos, pero es que ahora sí que como que en el béisbol, padrino, Anita que también. Es el padrino, tú... el Güero Loco, ya entendí. Sí, así sí, es sí. Que, pues un padrino que ni nos visita, ni mucho menos. Oye, pero ¿cuál es la seña de es un padrino? ¿Cómo? Tú sabes de béisbol y se hacen muchas señas, entonces yo quiero saber cuál es la seña. Yo también tuve la dicha el domingo pasado platicar con mi compadre León Blanco, y estuvimos platicando, fue a mi casa y estuvimos platicando muy a gusto, tenía tiempo que no lo veía y realmente pues me comentó eso de la oportunidad del campeonato y qué bueno, esperemos en Dios que salga triunfador. Bueno, y también Ceci Orozco hasta Ciudad Juárez, mi querida Ceci, un abrazote para ti, dice, como cada semana un programazo con Ana Gutiérrez, Paco Espinosa y Botamán, qué sorpresota nos dieron, mi querida Ceci, pues ahí está, ¿no? Siempre tratamos de viva voz que el luchador les dé las noticias. Ayer platicando con Titán, bueno, pues nos dio mucho gusto saber este regreso y quisimos compartirlo con todos ustedes, que de viva voz lo escucharan, y ahí está, sabemos el cariño que le tiene, la admiración, y pues ya lo saben, el próximo martes ya Titán estará pisando nuevamente los cuadriláteros. Y antes de continuar, Fraile, y ahora sí que nos puedas platicar esta función que habrá precisamente en honor a Américo Roca, ¿qué te parece si nos vamos primero a escuchar al Olímpico, que el día de hoy, bueno, pues tendrá precisamente una lucha muy importante donde defenderá, pues, ese título ante León Blanco? Olímpico, ahí tengo por tu campeonato. Sí, mira, estamos en 8 días para retener ese título y sabemos que es un rival difícil, pero yo sé que vamos a salir adelante. Aparte tienes una experiencia y sobre todo eso, que la gente aquí ya conoce al Olímpico y sabe que esto es lo que le espera a el León Blanco, una gran lucha. Claro, tú sabes que Guadalajara es mi segunda casa, aquí yo me hice y en realidad, como lo dije, desde que obtuve ese campeonato, le voy a dar el brillo y le voy a sacar ese brillo que se merece. Con el rival que sea no importa, sino simplemente hay que demostrarle a la gente de que se ha hecho un campeón. Estuviste aquí en Guadalajara, la verdad, como pez en el agua, ¿eh? No, gracias a Dios, te digo, es mi segunda casa, porque cuando estaba Julián Sánchez de promotor, yo me hice aquí, y en 22 años que voy a cumplir, he obtenido cabelleras, campeonato, te puedo decir, pero de Guadalajara es el primero. Entonces, pues la verdad, es un honor para mí, dale su lugar que se merece un campeonato, porque a veces hay campeones que la verdad no le dan ese lugar, y yo creo que una lucha que se vamos a dar dentro de 8 días, les vamos a demostrar que un campeonato se defiende ahora sí que con amor y con coraje, sobre todo con la lucha clásica que el Olímpico nos tiene acostumbrados a dar y que la gente puede venir a disfrutar invitándola este domingo. Claro que sí, yo invito a toda la afición para que vea una lucha, eso se los digo, puede ser la primera y la segunda caída a ras de lona, para que se den cuenta que también León Blanco está preparado y tiene conocimientos. Entonces les daremos una lucha de a ras de lonas, eso se lo aseguro el 100%, primera y segunda caída, y la tercera ya será una lucha de cierre dramático, se puede decir, esa caída. ¿La última fue defensa contra Shocker? Sí, exactamente, yo creo que es como un mes más o menos que defendimos el campeonato, y digo, no es rival pequeño. Yo sé que León Blanco viene pues con esa serie de triunfo como la tiene Olímpico, y voy a obtener ese campeonato, digo, a pesar que es mío, lo voy a obtener como si fuera ahora sí el retador. Pues muchas gracias, Olímpico, y mucha suerte. Gracias, buenas noches, que Dios los bendiga. Gracias. Pues ahí están las palabras de Olímpico también, Paquito, que es, pues, presente también en todo esto, ¿no? Por supuesto, yo creo que un Olímpico que tiene todas las garantías para poder sacar avanti este campeonato, vaya que sí lo hace lucir también. Y bueno, pues a León Blanco también recordamos en ese cartel que lo vimos y que les dijimos prácticamente, él estaba en el programa, junto a dos caras junior, que vaya que prácticamente en el 2005 estaba él, ahora sí que es un pleno apogeo, pero no ha bajado la calidad de luchador. Yo creo que eso es lo importante, y que esta tarde van a haber un gran duelo entre dos grandes luchadores. Pues esperemos que así sea, Paquito. Y bueno, así como luchadores hay en el Consejo Mundial, que son muy buenos también, es muy importante quién lleva esta batuta en el plan de referé, ¿no, mi querido Fraile? Sí, sería muy importante, y pues ojalá y sea parcial, para que ahora sí que la gente disfrute de un buen espectáculo y pues ahora sí que le echen todas las ganas del mundo. Y tenemos un referee que es muy imparcial y que obviamente lo tuvimos el martes pasado aquí en el Martes de Glamour. Pudimos platicar con él y bueno, pues esto fue lo que nos comentó. Obviamente estamos hablando de Rafael Maya y si les parece lo escuchamos. Rafael Maya, que por fin vino a Guadalajara. Hombre, gracias por el recibimiento, me tocó una buena lucha y estoy muy a gusto de venir a mi tierra después de tantos rogares que me mandaran, pero aquí estamos. Hola, me veo muy contento, bonita de que esté Rafael Maya. Por supuesto, y hablamos, don Rafa, en la transmisión, que este es un referente, ¿no? Cuando vimos la manera en cómo se lesiona hoy el intento, ¿no? De Último Guerrero, usted ahí inmediatamente mandó llamar al paramédico. Esa es la labor de un referente, señor Rangel, eso me decía. Ten mucho cuidado, porque luego ni cuenta se dan los referentes de que alguien se lesiona, que estar pendiente y llamar al doctor, porque tú no eres médico, ellos son los que saben. No sé lo que hice y es lo que se debe de hacer, pero desgraciadamente ahora ya se están muriendo y el referente ni cuenta se da. Oiga, Rafa, dice el satánico, fíjate que andan en el mismo canal, que usted era el sucesor del Güero Rangel. Pues era para todo mundo, menos para donde trabajo. Ni modo, me aguantamos. Pero qué bueno, ¿no? Claro, me siento muy satisfecho porque, por ejemplo, el domingo fui a dos funciones. En la primera, yo el campeonato mundial del Negro Casas con el Último Guerrero, un luchonón, ¿no? Y me acuerdo de las buenas épocas cuando el satánico, Dandy, todos ellos. Y luego fui a la colisión y ahí me eché la segunda y la estrella, y también la estrella quedó de madre. Entonces yo quedo muy satisfecho porque los luchadores me piden a mí en ese tipo de luchas. Ponen a otro y ellos dicen, cámbiamelo, ponme al Maya, sale mejor. Y eso es para mí una paga ya, de veras. Inclusive déjame hacerlo público, Botamán, ahora en el homenaje a dos leyendas. El Rayo nos lo dijo en cabina y estando en México nos volvió a decir, yo pedí a Rafael Maya y estoy muy enojado porque no me lo pusieron como referee. Y desgraciadamente ahora en la última aniversario del Coliseo me volvió a pedir él y los maestros, entre ellos el Negro Navarro. Digo, ojalá usted me toque porque yo sé que con usted sale un buen draft. Y tampoco me metieron, pero ni modo. No, bueno, pero no. ¿Dónde quiere que se presenta Rafa? Demuestra su calidad. Es lo que le digo, que yo quedo satisfecho y gratificado de ver que los mismos compañeros de antes y de ahora me piden para su lucha. No, Rafa, y sobre todo, pues eso también es muy motivante, ¿no? Que el compañero, como usted dice, el luchador lo pide y el público reconoce su labor. La comisión, el público, en fin, todo eso me gratifica a mí mucho, aunque no se pueda hacer a veces, pues ni modo, hay que respetar, ¿verdad? Oye, Rafita, por último, vimos que el público te saludó bastante cuando saliste. No, fíjese que yo me quedé admirado cuando llegué. Yo pensé que la gente no me conocía mucho aquí en Guadalajara, porque vengo muy poco, pero fueron muchas fotos y muchos autógrafos que me gratificó de maravilla. Dije, caray, sí me conocen. Y ahorita otra vez al final, y muy satisfecho al público por el tipo de refereo, con los dos grandes, los dos buenos. Entonces vale la pena, eso queda, que me paga ya. El cansancio de las horas de venir a hacer una sola lucha, ¿vale la pena? Claro que vale la pena, no, todo. Y ahorita tengo pendientes otras luchas de este tipo, ojalá y no me las quiten. Pues ahorita vaya, un gusto que estés aquí en Guadalajara. Y por último, un saludo a Magdalena, Jalisco, ¿qué? Ah, mis paisanos y familiares que desde el otro día me hablaron para que quieren que venga ahora en julio, porque es día de la Magdalena, y que venga aunque sea un día, porque ya me tienen muy identificado, aparte de la familia, todo el pueblo, gracias a las transmisiones y a todo lo que ustedes hacen. Muchas gracias. Pues gracias, don Rafa, y como siempre, ojalá que lo volvamos a ver seguido, que no tarde otra vez muchos meses en tenerlo en Guadalajara, porque lo exigimos, ¿no? Ustedes insistan y yo insisto, y a ver qué tal. Muchas gracias, Rafa. A la orden. Pues ahí está la entrevista precisamente con don Rafael Maya, alguien que ya regresó aquí a Guadalajara. Y bueno, pues vamos a ir a una pausa, pero ya tenemos aquí a nuestra segunda invitada, a toda la gente que ya me había pedido precisamente, la chica Tormenta. En un momento la escucharán prácticamente, precisamente. No, Guatamán. Bueno, Guatamán me está hablando por teléfono, pero no le voy a contestar. Vamos a este corte, Eddie, y enseguida regresamos ya con chica Tormenta también. Verdaderos expertos en llaves y contrallaves de la lucha libre. Esto es Super Libre Recargado. Ya regresamos. Multum in parvo. Mucho en poco. Un poco de historia. Un poco de medicina. Y un poco de mucho. Con la conducción del doctor Antonio de Santiago. Todos los sábados de 2 a 3 de la tarde. Escúchanos. No te arrepentirás. XEAB, Canal 58, transmitiendo 10.000 watts de potencia. En el 580 de amplitud modulada, desde su base de operaciones en Calzada Independencia Sur 324. Guadalajara, Jalisco, México. Canal 58, un eslabón más de la cadena México Radio. Siempre junto a ti. Un saludo para toda la gente que escucha Super Libre y un saludo de su amigo Máscara Dorada. Ahí está prácticamente Cris Mesa desde Pasto, Colombia. Digo, yo la verdad no conozco o desconozco todavía, porque en mis ideas está llegar a todo Sudamérica, aunque sea por el Face, pero ya, o sea, prácticamente poderle hacer llegar a la gente nuestra voz es increíble, y Cris está compartiendo ya precisamente esto, Anita. Así es, muchísimas gracias por este detallazo que tuviste, Cris. Y rápidamente, antes de presentar ya a Chica Tormenta, bueno, saludos a Juanita Esparza, que dice saludos a Botamán y a todo el equipo de Super Libre. Botamán, ¿y tú cuándo luchas? Se anota para el balón, pues, ¿quién sabe, no, verdad? Bueno, pues es que él hace sus luchitas de otra manera, luego le explico, la verdad. Bueno, Ramón Martínez Álvarez dice, saludos a Botamán, Anita y a Paco. Buen programa, me gracias. Gusta, se anota para el balón. Concepción Huitrón dice, manda saludos a todo el equipo, al Fraile, y se anota para el muchas balón. Gracias. Bueno, okay. Qué bueno que dijo que se anota para el balón, Fraile. Sí, sí, ¿no? Sí, eso sí. Gabriel Ramírez dice, saluda al equipo de Super Libre, en especial a Botamán, y anota a sus nietos para el balón. Pues ahí está. Y ahora sí, ¿no me escuchó? ¿No se escucha quién? Ah, un enfermo que lo pidió y que ya prácticamente le están mandando su saludo, ¿no? ¿Tú quieres que me termine de enojar, Eddie? Pues entonces quítame rápido esa canción, por favor, porque nos vamos con una presencia aquí en cabina, que obviamente es un gusto tener también a, sobre todo mujeres, mi querido Fraile, que son pocas las que sigue habiendo aquí en Guadalajara, y pocas en el aspecto que dan mucho de qué hablar, ¿no? Que sobresalen y que tienen cosas muy importantes también que ofrecer al público. Sí, mira, realmente es una persona al cual yo admiro muchísimo, porque ella ha demostrado, he tenido el gusto de compartir el ring como tanto de pareja como de rival, y realmente arriba del ring nos ha demostrado a las grandes personas, que a las grandes luchadores, que ella tiene un nivel tan alto que realmente mis respetos como luchador. Bueno, y pues, y como persona no se diga. Vamos a presentarla, Fraile, ¿no? Muy bien. Que ya ustedes lo saben a través de Super Libre, ya hicimos la promoción, pero qué gusto tener a Chica Tormenta aquí en esta cabina, y ahora sí que vaya Tormenta que estás provocando con todas generando, las... Claro. Sí, sobre todo pues con este reto que surgió, ¿no? En contra de Silueta, pero antes de eso, pues bienvenida y gracias por estar aquí. No, al contrario, gracias por invitarme y pues un saludo a todos los radioescuchas. Y vaya que ya los radioescuchas querían y que prácticamente nos habían dicho desde que se levantó esta polémica, porque antes de que lo hiciera, ahora sí que público, Nosotros aquí estábamos diciendo, hablando precisamente de las mujeres que están ahorita en Pancracio Nacional y sobre todo aquí en Guadalajara, que ya nos quedan muy pocas, pero para que la gente se dé cuenta, la gente que escucha Super Libre y que de repente no va a aquellas arenas, cuéntanos cómo llega la Chica Tormenta a la lucha libre. Híjoles, es algo así como que muy curioso, porque en mi vida imaginé ser luchadora. Simplemente fue por el placer de hacer deporte. Me invitaron a entrenar en la Arena Coliseo. Entonces fue así como que, no, yo no quiero ser luchadora. No, pero pues agárralo como defensa personal, ¿no? Y a base de eso, pues fui conociendo poco a poco la lucha libre hasta que me enamoré. Porque los que no la conozcan, déjenme decirles que por algo le dijeron que si quería ser luchadora, porque vaya. Vaya que ayer la vimos en la arena Roberto Paz y ahora sí que deslumbrante y despampanante, pero creo que esto es un motivo más para poder decir a las mujeres que sí se puede hacer las cosas en la lucha libre. Claro que sí, yo creo que siempre hemos nos han atacado como que somos el sexo débil, pero día con día hemos demostrado que nada que ver, que tanto como un hombre como una mujer podemos sobresalir en cualquier aspecto y en cualquier deporte. Así es, por y bueno, aquí ya lo dices tú, llegas a la Arena Coliseo. ¿Con qué maestro te toca ahora sí que te imparta las clases? Mi profesor en la arena fue Francisco Gaitán Flash. El profe Flash, que vaya que también fue un forjador de grandes luchadores. Sí, realmente ha tenido la dicha de tener esos conocimientos que nosotros los hemos aprovechado. Realmente lo hemos aprovechado muy bien y es una persona a quien ha sacado a muy grandes estrellas. Y bueno, esto es lo que la gente, Anita, que debe de conocer a las luchadoras precisamente por su aspecto en lo que es luchístico y sobre todo el ámbito que pueda recorrer en lo nacional. Oye, bueno, yo te quiero preguntar esto. Obviamente sabemos, y lo acabas de mencionar ahorita, ¿no? No era tu fin el poder ser luchadora, pero a final de cuentas este es un deporte tan bonito, digo, que si como aficionada te enamoras, ya al practicarlo, pues obviamente te casas con él, ¿no? Pero vaya que eres ruda, vaya que eres guerrera, porque yo aquí quiero que confirmes o que niegues esto, pero tengo entendido que tú para ir a México te fuiste pidiendo ride, ¿no? Sí, así es. O sea, fue el hambre de triunfar, uh-huh. de sobresalir dentro del deporte, y pues yo no me conformé en ser pues una luchadora más. Yo quería salir adelante en este deporte y así fue como se me ocurrió. Se nos abrieron las puertas en México en una empresa, pero pues no había todavía presupuesto para el viaje y todo eso, entonces dijimos, no, vámonos de raíz, tenemos que ir a intentarlo. Claro, lo intentaste y vaya que pegó. Digo, obviamente no fue fácil, ¿no? Me imagino que llegaste, seguiste pues picando piedra, pero lo lograste tanto que una persona como Sexy Star, inclusive hubo retos por ahí con ella, y aparte DTU se fija en ti para también llevarte a sus filas, ¿no? Sí, así es. Pues sí, fue algo complicado, porque el llegar a una ciudad donde no conoces a nadie, uh-huh. no sabes dónde vas a llegar ni dónde están ubicadas las cosas, totalmente desconocido, sí es complicado, pero no imposible. O sea, yo creo que cualquier persona que queremos salir adelante busca la manera. Y pues sí, gracias a Dios hubo DTU, se fijó en mí, le gustó mi estilo, mi manera de luchar, y me abren las puertas, y a base de ahí sobresalimos. Vienen retos con Sexy Star, con varias compañeras. Y que vaya que le está haciendo a todo prácticamente ya aquí Chica Tormenta, porque hasta en lo extremo, por ahí se fijan en ti para ponerle ahora sí que a ese estilo. Sí, así es, nos hemos convertido en luchador universal, no nos basamos nada más lo que es a la lucha clásica, sino que también en lo extremo vamos innovando, la lucha va innovando poco a poco, ¿no? Lógicamente sin perder las bases, que es la lucha, claro, la lucha clásica. Pero pues nos sentimos con la fuerza y las ganas de salir adelante, y nos creemos capaz de hacerlo, y por eso estamos también en lo extremo. Porque creo por ahí hubo una función donde se presenta todo el cartel puros hombres, y la única que se presenta como mujer fue Chica Tormenta, así es, y se puso al tú por tú, y realmente puso muy en nombre en alto a Jalisco. Así es, pues ya he tenido varios enfrentamientos de esa manera, pues lo que es en luchas campal con puros hombres, y pues a mí los promotores es a la que me llaman, y sí es difícil porque pues de todas maneras los hombres también están preparados, la fuerza de un hombre nunca se va a comparar con una mujer, claro. pero pero podemos. No, oye, y qué bueno que no le gustaba, porque si no me los mata. Y entonces, no me gustaba, pero pues ahorita ya con esa adrenalina que le corre, como dice Anita, tú te, ahora sí que te fijas en ese... En ese deporte te casas y ya no te divorcias. Nah, así es, digo... Primero dejas al viejo. Oye, digo, literal. Pero lo que está diciendo, chica, ya ahora sí que me dio miedo y voy a pensarlo, porque el profe Sata, desde cuando me invita a ir a entrenar lucha libre, y es lo que me dice, pero obviamente, porque le digo, es que yo no quiero ser luchadora, no importa, tú ven a entrenar. Entonces, lo que estoy escuchando en tu experiencia, capaz de que yo también me caso, ¿no? Sí, definitivamente dejas al marido por la lucha. Y bien vale la pena, ¿no? Claro que sí. Oye, pero bueno, continuando precisamente con toda esta carrera, surge precisamente este reto que pues ha estado revolucionando, ¿no? El mundo de la lucha libre, exactamente, que en ese momento es como el tema de conversación en todos lados, ¿no? El reto entre tú y Silueta, donde inclusive ya hay una presentación en la Arena Coacalco para el próximo 19 de mayo, si estoy mal, corrígeme, pero el próximo 19 de mayo, donde la tendrás frente a frente y que ella dice que pues todavía te falta para llegar a su nivel. Sí, fíjate, desafortunadamente hay gente que por pertenecer ya a una empresa siente que las que estamos, que somos luchadoras independientes, no tenemos la capacidad. Pero día con día, últimamente se ha visto que hay mejores luchadoras independientes que dentro de la empresa, porque hay a veces que en las empresas tan solo son imágenes. Y que se quedan así nada más en ese icono ya de que son gladiadoras o son gladiadores que ya no le dan el extra. Y ayer yo lo corroboré prácticamente viendo las luchas en la arena Roberto Paz, donde pues prácticamente gozamos, ahora sí que de un gran espectáculo, te enfrentaste a la Estrella Explosiva, y que la gente la apoyaba a todo lo que daba, a diestra y siniestra estaban con ella, pero que vaya lucha la que dieron. Sí, así es, o sea, a pesar del enfrentamiento estuvo duro, yo creo que no hay enfrentamiento fácil, siempre tienen su... Ni rival pequeño, porque ya viste ya. Así es, ni rival pequeño, pero siempre con la cabeza en alto de con la mente positiva y entregarlo todo arriba del ring para que la gente salga satisfecha del evento, de la lucha y así regrese con gusto. Y que vaya que la gente ayer lo gozó. Digo, éramos pocos, pero sinceros, como dicen en mi rancho, porque estábamos gozando de ese gran espectáculo. Sí, mira, poquito, ahorita que hacen mención de eso, yo soy una de las personas que siempre lo he dicho y no me da vergüenza decirlo. Realmente, al salir yo de la empresa, salgo, ahora sí, como luego dicen, con los ojos en blanco y a buscar trabajo, ¿sí? Realmente me encuentro en las arenas que mencionan, arenas chicas, no sé por qué les mencionan arenas chicas. Maldito, si hay, ¿no?, personas que realmente se entregan al 100%, al 1000%, y hay personas tan preparadas que yo lo he dicho, yo no sé la verdad qué desperdiciados han sido las empresas en dejar salir estos elementos o en no darles la oportunidad que, claro, se merecen. Así es, sobre todo que ya lo vivido con Fraile de la Muerte, pues prácticamente es ya la experiencia que se tiene, ¿no? Anita, te veo muy pensativa, pero prácticamente... No, es que... Tú sabes, que hablando... ya viste que sabe mucho, ¿no? Ya, que no. Te fuiste de raíz, que con quién trabaja. Déjame llegar, Francisco, déjame llegar, vengo corriendo, mamá, compañeros, pasó, déjame llegar. Hasta se me ponchó el carro, Francisco, déjame... El carro o la llanta. Les vendé y como el gato se fue siguiendo a los ratones, Botamán se fue a seguir al gato. Ay, Aniceto, Aniceto. Disculpen una tardanza, por favor. Una felicitación al Fraile doble campeón que está aquí. Y la chica tormenta que está aquí, la verdad, un... privilegio esté con nosotros y le gana hasta simplemente con el peso, con la presencia. Silueta no es nada, por favor. Ay, Botamán, que quede grabado, por favor, mi querido Eddie, porque voy a hablar a Silueta. Silueta, no, entonces nada al lado de la chica tormenta, por favor. La estoy viendo, no la conocía, tengo el gusto de conocerla primero. Bueno. Mucho gusto. Y el Fraile, bienvenidos, por favor. Doble campeón el Fraile. Sí, mira, Botamán, pues muy contento realmente que hayas llegado a tiempo, porque... Ya casi llego a tiempo. Sí, no, sí, sí, sí, a tiempo. Dice a mi suegra, tarde pero sin sueño, ¿verdad? Pero pues qué bueno que estás aquí. Pero lo malo que este todavía está el sueño, pero sí, luego le platicamos. ¿Qué te pareció realmente doble campeonato, Fraile? Platícanos. Yo muy contento, realmente, es un trabajo que hemos venido ustedes, han conocido mi trayectoria, ya han visto todo el esfuerzo que se hizo. Realmente consigo primero el de peso crucero, ¿sí? Y después se nos da la oportunidad con los de la Piedad de Michoacán, de EGU, que son unos elementos muy recios, muy fuertes, y vinieron y se toparon en Jalisco con Piedra. Y realmente, pues, el ser doble campeón, yo les dije, espero que vendría muy pronto a entregarles los campeonatos para tomar la foto del recuerdo, como había platicado yo con Anita, y aquí tienen los dos campeonatos. Oye, digas, Freddy, con mis rudos nunca me fallan. Oye, Freddy, ¿por qué Virgo dice que cuántos kilos de más y que la piedra que traes ahí nunca las has arrojado? ¿Por qué te dice eso el Virgo? Bueno, mira, Botamán, lo que Virgo diga o lo que Virgo opine, no importa. Ya nos veremos las caras. Oye, después, si no le importa. Me digo, está grabado todo eso, ¿verdad? Sí, está grabado. Está grabando, porque luego yo platico con Virgo y me dice Virgo, no, yo no dije nada. No, la verdad, yo, tú sabes que, Fraile, yo siempre te he respetado, yo te admiro y todo. No sé quién dijo eso. Que lo admira, Francisco Benita. Quiere amarrar navaja. Quiere amarrar navaja, yo estoy viendo que ahora sí, pero no importa. Como ahorita está diciendo que Silueta no es nadie. No, tú has escuchado cómo ama Silueta y que él es un amor platónico. La chica tormenta todo el tiempo. Sin madre que con... No. Bueno, dejémoslo así. Mi querido Fraile, tú sabes que cuando yo digo algo es porque tengo las pruebas en la mano. Sí, cierto. Bueno, entonces, aquí está, donde Infierno dice, pregúntale al Fraile cuando me va a dar la oportunidad por el campeonato, a ver si eso sí puedo ganar. Mira, ahí Infierno está. Realmente, pues sí me gustaría darte la oportunidad, porque Infierno es un maestro. Un maestro, ¿sabes? Sí, mis respetos para el señor, un fuerte abrazo, y realmente, pues sí, que se forme y no le damos contigo, la oportunidad. Botamán, ¿qué pasó? Dile. Estás hablando con un doble campeón. ¿Oíste Infierno? Que no eres nadie. Pues vamos a la pausa y regresamos con más de Chica Tormenta y por supuesto del Fraile y todas las ocurrencias de Botamán aquí en Super Libre. Verdaderos expertos en llaves y contrallaves de la lucha libre. Esto es Super Libre Recargado. Ya regresamos. Laboratorios Julio te invita a participar en Expo Educación 2013, donde encontrarás las soluciones integrales para la educación y la capacitación. Precios especiales en todos los productos con la más alta tecnología a nivel mundial a tu alcance. Visítanos en la Cámara de Comercio el 24 y 25 de abril de 11 a.m. a 7 p.m. Evento sin costo. Regístrate al 3120-2323, extensión 2338 o al correo promociones@laboratorioshulio.com. Todo el mundo la está haciendo. Para algunos será la primera vez. No hay quien paga para que se la haga. Casi todos la hacen por internet. Algunos les da miedo hacerlo. Y es sencillo. Mis papás siempre la hacen. ¿Y tú? ¿Ya hiciste tu declaración anual? Preséntala ya en sat.gov.mx. Pagar impuestos nos conviene a todos. ¿Y tú ya? Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Gobierno de la República. No basta decir que somos profesionales. Debemos demostrarlo. Y los jaliscienses lo hemos logrado. Hoy somos ejemplo internacional gracias a la norma ISO 9001, que nos certifica como organismo de calidad y excelencia en la realización de procesos electorales. Gracias a tu participación, somos el organismo electoral más innovador del país. El Instituto rinde cuentas. Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Para noticias, ABC Radio, desde la Plaza de la Información, Estudios Tepeyac. Porque el mundo cambia en cuestión de instantes, la información no puede esperar. Después del mediodía, busca el único periódico que te mantendrá al tanto de lo ocurrido en el día que transcurre. El Sol de Guadalajara, el único diario vespertino de la ciudad. Pídelo a tu boxeador. ¿Qué tal? ¿Cómo están? A todos un saludo de su amigo El Sagrado. Sigan escuchando Super Libre, no se lo pierdan, el mejor programa de lucha libre. Llegó la furia. Con energía. García de una avalancha, marcando el campo con el balón. Este es mi equipo y es un ciclo. Cuando la porra lo ve hacer, la ola se dejará perder. Nadie a los zorros puede parar cuando el estadio empieza a gritar. ¿Cómo es aficionado? Qué buena canción de Eddie Monster. Estaba muy feliz porque todos sus mugrosas chivas están escondidos y gané muchas apuestas. Lo vuelvo a repetir, Botamán. Cuando en verdad hay un aficionado, entonces se acepta la duda. Pero así no duelen, porque Tecos y Tecos está en primera. Imagínate, ¿no? Entonces, pero me da gusto por todos los mugrosos chivas y soy especial por eso que hace muchas olas que dieran le va a las chivas y que sabe qué, y ahorita está que se muere. Fíjate que fíjate que Botamán siempre se ha distinguido por eso, que le va al que gana. Sí, ahorita aquí está chica tormenta y tormenta, eres lo máximo. Siempre he visto todas tus luchas, he seguido tu carrera. Llega Silueta y te extraña Silueta cuando te vas a Japón. Mi querido Fraile, y todavía le dice, no tenía el gusto de conocerte. No, pero sigue toda su carrera luchística. Toda tu carrera. Y la voy a seguir de aquí en adelante más. No. Silueta, si tienes miedo, repórtate para que veas quién es la luchadora de calidad que te va a ganar a dos de tres con una mano más. Oye, pues bueno, dice, saludos para Chica Tormenta, muy buena luchadora, la seguimos cuando lucha por acá. Botamán llegó tarde porque se la fue a curar a Las Tejas. Esto va a ser parte de la banda del Zopilote, así es que... Zopilote, te espero ahí en Las Tejas en media hora. Y ahí están los saludos para ti, Chica Tormenta. Gracias. Y bueno, pues continuando precisamente con tu carrera, con estos enfrentamientos que tienes, ¿qué pasará o qué podemos esperar precisamente de ese encuentro en contra de Silueta? Bueno, por mi parte, me siento capaz, me siento preparada para enfrentarla, si no yo creo que no... No hubiera hecho el reto. Entonces, pues tan solo demostrarle quién soy y tal vez ella tenga más experiencia que yo porque tiene más tiempo en la lucha libre, pero si ella se cree de un nivel, que se dé cuenta que la puedo superar. Sobre todo en una arena Coacalco, que creo que va a ser un escenario imparcial, ¿no? Porque a final de cuentas, aunque tú has estado trabajando por allá y demás, no estará... Silueta en este caso por parte del consejo, pues en su escenario con su gente, sino que será totalmente imparcial y donde ahí pues creo que se van a ver muy buenas cosas por parte de las dos y ver qué tiene cada una de ustedes, ¿no? Así es, o sea, acepto que sé reconocer que es buena luchadora, por algo es campeona, ¿no? Pero que no se confíe porque yo también estoy preparada y que no ande diciendo que me quiero colgar de su fama porque lo que yo tengo, lo que he logrado en la lucha libre es gracias a la gente que me ha apoyado y porque soy independiente, yo no pertenezco a una empresa y no por ella quiero entrar al consejo, no me interesa para nada, simplemente quiero demostrar quién soy. ¿Oíste, Gutiérrez? Sí. No le interesa el consejo. Mira, ¿quieres derrotar a Silueta? Siletilla, por favor. Sí, cierto. Dentro de todo. Sí, es cierto. Espérame, déjame acabar de decir. Si es cierto que yo conozco la trayectoria de las dos, sí, tanto de Silueta como de la Chica Tormenta, y he tenido el gusto de trabajar. Siletilla. ¿Tú dijiste que sí? Silueta nomás, así Siletilla, confirmó Francisco. Y realmente sí es cierto, Silueta ha tenido la oportunidad y se le ha dado la oportunidad de que le han dado televisión, ha tenido la fortuna de tener más auge, más difusión dentro de su lucha. Ajá. Pero realmente la Chica Tormenta ha sabido llegar a esos hasta donde está ahorita a base de trabajo y de esfuerzo, sin tanta publicidad. Ella ha subido un ring y demuestra su trabajo, tanto que los promotores realmente se distinguen y les dicen, ¿sabes qué? Vete a trabajar para acá. Y eso brinda para ella, pues yo creo que una gran satisfacción, porque decir, el llegar y pararte a una de las empresas más fuertes que es DTU, imagínate. Claro. Y ser nombrada, ahora sí, como luego dicen, la número uno por todos nosotros, también tiene mucho de qué hablar. Bueno, por ahí también hizo comentario Silueta de que yo me fui por el camino fácil. O sea, ¿ella qué va a saber si es camino fácil o difícil si nunca ha sido independiente? Mejor que no hable y que lo intente. Yo no puedo decir que si es fácil estar en una empresa o no, porque al igual no he estado en ninguna empresa, así como el Consejo o AAA, pero sí sé que la empresa se encarga de conseguirle trabajo, de conseguirle sus luchas. Por algo también se fue a Japón. Y qué bueno, bien por ella. Yo no. Yo soy independiente y me he abierto los caminos por sí misma, no por nadie más. ¿Tu rival más difícil hasta el momento, aparte de Silueta? Hasta Princesa Sugei. Princesa Sugei. También he tenido enfrentamientos con ella y he sido una de las luchas difíciles. ¿Y a quién admiras? A quién admiro, me gusta mucho... Me gusta el estilo de Marcela, de Amapola. ¿Luchadoras de antes no les viste luchar? Que te digas, ah, esa sí, Lola González, varias, la verdad sí. Lo que eran antes se llamaban las brujas. Oh, sí. Entonces, la verdad, mis respetos para todas las luchadoras en general. Esa Lola González, un cuerpazo que también aparte que tenía... Y la verdad, una luchadora muy buena, excelente luchadora ahí. Bueno, ya lo dijo el fisiólogo, que prácticamente usted sabe que es un especialista, ¿verdad? Andarse fijando en... Oye, pero también de eso decía de Teresa. De mi decán. la decán. Un abrazo muy fuerte. Porque la verdad, un abrazo muy fuerte, ¿vale? Porque sí, la verdad, te mandaste un 10, un 200%. Es que es universal. O sea, sí, tú sabes que Botamán, bueno, nunca marco ocupado. Oye, rápidamente, Paquito, perdón, dice Ricardo Castellano, la lucha libre mexicana está creciendo gracias a los independientes. Tienen buenos elementos y te manda muchos saludos, chica Tormenta. Ay, gracias. Bueno, gracias. Por acá Néstor Chávez también dice saludos a Super Libre, en especial a Anita y a la chica Tormenta. Gracias. Así es que ahí está. Y dice, señora de Gutiérrez Robles, muchas felicidades por el programa. Botamán, lávate la boca cuando hables de las Chivas. Ya te... Ah, caray. Ya te mueres porque ganaron las mugrosas Márgaras. Un partido y ya se muere. Rojinegros del Atlas, por favor. Rojinegros del Atlas. Ya, te explicaré después lo que... Las Chivas, albañiles por ahí, ¿dónde anda? Por favor, salten. Porque ahora no salen. Son una buena de corrientes. Oye, favor. Hablando precisamente de Néstor. Néstor, que está ahora sí que al pendiente de la arena Tlaquepaque. Me regala unos pases para que la gente que quiera ahora sí que asistir ahí. También hay arena, hay lucha en esa arena. Y pues estamos dando pases dobles para que usted llegue allí precisamente, llámenos, díganos su nombre y allá lo van a recibir con las puertas abiertas. Oye, hace rato escuché una llamada cuando venía en el carro, que ¿por qué no invitamos gente del consejo? Pues es que la gente de Apolo no los deja venir, por eso no invitamos, porque el Apolo Dantes no los deja venir. Bueno, entonces, por eso estoy haciendo esa labor. Por eso, ni boletos ni invitados traemos, porque Apolo Dantes no los deja venir. Iba a venir el gallo la última vez y no los dejó venir. Entonces... Yeah, yeah. Por pero eso, ¿para qué no quieren más invitados? No, mira, pues tienes a chica Tormenta. Yo me quedo con la chica Tormenta. La muerte, no, bueno, que realmente el día, mira, no, el rating, checa el rating, checa el rating. Ni el gallo llega a esto. ¡Gallo! ¿Eh? Ya sé que no te dejaron, pero no le haces. Eres amiguito. Oye, antes de ir a la pausa, Ricardo Pérez dice, escuchando Super Libre, disfrutando de una deliciosa nieve, hecha 100% natural, sin colorantes ni sabores artificiales. Deliciosa. Muchas gracias. Pues gracias, Ricardo. Qué presumido, Ricardo. Qué presumido. Y vamos a la pausa. Que nos traiga, ¿verdad? Vamos a una pausa y regresamos con más en Super Libre. Verdaderos expertos en llaves y contrallaves de la lucha libre. Esto es Super Libre Recargado. Ya regresamos. Escucha todos los sábados en punto de las 6 de la tarde los mejores consejos para el excelente funcionamiento de tu automóvil. Mi auto y yo. Con expertos en la materia y trato profesional, a cargo de don Silvestre Romero y Jaime Chávez. Mecánica en general, autoelectricidad, laminado y pintura. Además, muchas sorpresas y regalos. Mi auto y yo. Bajo la dirección de Gerardo Casillas y el patrocinio de Pinturas Roesca y Cremerías La Higiénica. XEAB, Canal 58. 10.000 watts de potencia. 580 AM. Guadalajara, Jalisco, México. Una emisora del grupo México Radio. Canal 58. Siempre junto a ti. ¿Sabes qué es el aviso de privacidad? Es un derecho de las personas que, como tú, dan sus datos personales para contratar un servicio, abrir una cuenta bancaria o recurren a algún médico o abogado, por ejemplo. La persona que solicita tus datos debe informarte por medio del aviso de privacidad qué tipo de datos recabará, el uso que les dará y quién es el encargado de custodiarlos. Que te muestren el aviso de privacidad. Sobre aviso no hay engaño. IFAI. ¿Hambre? ¿En México hay hambre? Sí, hambre. Y lo primero que hay que hacer para resolver un problema es aceptarlo con todas sus letras. Hambre. Son 7.4 millones de personas y están en zonas rurales, en lugares lejanos y también en las ciudades. Sí, en México hay hambre y hay que hacer todo lo que se tenga que hacer para resolverlo y hacerlo todo ya. Mover a México. Secretaría de Desarrollo Social, Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Para que más mexicanos puedan alcanzar sus metas. Para que los productos mexicanos conquisten más mercados internacionales. Para que nuestra riqueza natural nos beneficie a todos. Para que el talento mexicano sea reconocido en todo el mundo. Para que la competitividad nos traiga más bienestar. La Cámara de Diputados está en todo México. México no puede esperar. Cámara de Diputados, 62ª Legislatura. Tengo derecho a disfrutar de la vida. Tengo derecho a convivir con respeto. Tengo derecho a oportunidades de trabajo. Tengo derecho a un tratamiento médico de calidad y a un trato digno. Las personas que vivimos con VIH o SIDA, como todos, tenemos derechos. Acércate a la CNDH. Llama al 01800-715-2000 o visita la página www.cndh.org.mx. Derechos humanos, compromiso de todos. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. ¡Que no se te caigan! Descubre cuáles son los mejores pantalones de mezclilla para caballero en la revista del consumidor de este mes. Por la seguridad de tu bebé, conoce y elige una carriola de excelente calidad. Y no te pierdas el especial sobre la obesidad infantil. Profeco, la fuerza del consumidor. La nueva generación del periodismo ha llegado. La más completa información local, nacional e internacional llega de forma veraz y oportuna a tus manos a través de las páginas de El Occidental, el periódico de la nueva generación. Pídelo a tu voceador. Suscripciones al 3613-0690. 3613-0690. Sigan escuchando su programa Super Libre. Su amigo León Blanco los invita. Buddy, you're a boy, make a big noise, playing in the street, gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace, kicking your can all over the place, singing. Regresamos de nueva cuenta con todos ustedes. Muchas gracias a toda la gente que se está comunicando al 3613-2727 y al 3613-3088. Gracias también a la gente de Ciudad de México que nos está escuchando. Chilangos, como Carlita. Mugrosos. No, no, como... Ah, bueno, ¿Qué pasó, Botamán? ¿Se te metió el diablo? ¿Qué te pasa? El diablo es el satánico, nomás. ¿Qué pasó, Botamán? Un saludo a Carlita. Carlita, te mando un abrazo, un beso, que nos está escuchando, Carlita. Así es que, pues, bienvenida y qué bueno que estás en sintonía. ¿Dijiste Carlita o Carnita? Carlita. No, digo por Botamán. Oye, y saludos a Andrea, que monta caballo muy bien, ¿eh? Muy bien. Esa mujer sabe montar. Bueno. ¿Viste las fotos, Francisco? Bueno, está bien, está bien. Y continuando precisamente con el programa, el día de mañana, recordarles que en la Arena Puebla, a partir de las 9 de la noche, tendrán una espectacular cartelera donde la lucha estelar Sombra y Dragón Rojo irán en un mano a mano. En la lucha semifinal, Rush, Diamante Azul y Blue Panther enfrentarán a Volador Terrible y Felino. El evento especial, Rey Cometa, Hijo del Fantasma y El Sagrado, en contra de Okumura, Misterioso y Virus. La tercera lucha, Estigma, Pegaso y Super Halcón, en contra de Hooligan, Nosferatu y Nitro. Por supuesto, en la segunda lucha, León, Asturiano y Bengala, en contra de Espíritu Maligno, Inquisidor y Taurus. Y por supuesto, el talento de Puebla, Black Tiger y Dinámico, en contra de Centauro de Fuego y Fuerza Chicana. Y para hablar un poquito más de esto, pues, como acordamos con él, con Joaquín, el domingo pasado, por parte de la porra Fresa allá en Puebla, pues, ¿qué les parece si saludamos a Joaquín en vivo, desde Puebla hasta Guadalajara? Joaquín, Guadalajara, Joaquín, Joaquín. ¿Joaquín? Joaquín. Ah, Joaquín, buenas tardes. Joaquín, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien, Anita. Muy buenas tardes a todos los de Super Libre. De parte de su amigo Joaquín Loaiza, desde aquí, desde la ciudad de Puebla. Por supuesto, parte importante del blog de La Porra Fresa. Así es, bueno, tratamos de dar nuestro punto de vista y, como cada lunes, irnos a divertir a las funciones del Consejo Mundial de Lucha Libre. Bueno, y como cada domingo, pues a partir del domingo pasado, ¿qué nos tienes hoy para la gente de Super Libre acá en Guadalajara? Mira, primero les quería hablar del debut de Malayo. Hace 8 días les comenté sobre que iba a debutar este gladiador. Ya el lunes pasado se presentó en la Arena Puebla con un poco de nervios, ¿no? Yo creo que unos nervios que se comprenden al pisar este ring sagrado de la Arena Puebla. Y bueno, se llevó una derrota, ¿no?, ante el maestro Black Tiger y Tigre Rojo. Me parece que, yo creo que en su próxima presentación tendrá que eliminar esos nervios, ¿no?, para llevarse esa primer victoria a casa. Pues con esta derrota dejó en claro que tiene que prepararse mejor para derrotar a los técnicos. Sí, sobre todo, digo, que también llevaba un gran elemento, ¿no? Así es, sí, Kiyosama. Son muy corpulentos los dos, pero como te digo, los nervios traicionaron un poco a Malayo y esperemos que poco a poco mejore, ¿no? Es un gladiador que mostró mucho en esta presentación, pero esperemos que mejore un poco más y que demuestre de lo que está hecho y qué escuela tiene. Bueno, ¿y qué me dices del día de mañana? También una cartelera interesante donde el talento de Puebla, también estará presente. Así es, mira, y lo que me da muchísimo gusto es que no solo en la primera lucha está el talento poblano, ¿no? Yo creo que la primera clásica lucha de los poblanos donde se vuelve a presentar el maestro Black Tiger y donde reaparece Dinámico, ¿no? Después de algunas semanas de estar fuera de las carteleras, pues reaparece al lado de Centauro de Fuego, bueno, para enfrentar a Centauro de Fuego y Fuerza Chicana, ¿no? Dos rudos muy, muy, muy peligrosos, pero me parece que Dinámico y Black Tiger podrán sobreponerse. Además, como te decía, Asturiano y Espíritu Maligna también se presentan en la segunda lucha, ¿no? Dos de los mejores luchadores, uno técnico y uno rudo, pero que gustan muchísimo aquí en la Puebla. Y bueno, otra excelente noticia es que también en la tercera lucha están dos poblanos, que es Estigma y Pegaso. Es una grata sorpresa para la afición, ¿no?, que en tres luchas se presente talento local. Oye, Joaquín, te saluda Paco, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Ah, oye, Joaquín, ¿y cómo está respondiendo la gente en Puebla? Porque bueno, ahora sí que ustedes por su blog dicen aquí hay que incitar a la gente a que vaya. ¿Cómo está respondiendo por allá en Puebla la gente? Pues mira, iniciamos con un 2013 con una buena respuesta. Me parece que la afición le está llamando atención estos encuentros que se han tenido, sobre todo las rivalidades que ha generado el Consejo Mundial, ¿no? Como que están llamando mucho más la atención, como que sus luchadores están entrando más en el gusto de toda esa afición, ¿no? Tanto rudos como técnicos, y bueno, se ha registrado una excelente entrada. El año pasado solamente hubo un lleno, que fue el 30 de abril, y en esta llevamos casi dos llenos, ¿no? Y no llegamos al medio año, entonces me parece que ha habido una buena respuesta de la afición. Este lunes pasado bajó un poco la entrada, me parece que por la feria que se tiene aquí en Puebla, pero esperemos que sigan las grandes entradas. Bueno, pues vaya que es interesante, Joaquín, y sobre todo el saber que la gente sigue respondiendo, ¿no? Que aún cuando hay eventos anexos también a lo que es el Consejo Mundial, a lo que es precisamente la arena, pues a final de cuentas se están haciendo presente también por allá. Así es, como aficionado me da mucho gusto verla en la arena, ¿no? Como dije, que ha habido eventos independientes como el 17 de marzo que hubo el homenaje a Estrella Blanca aquí en la ciudad de Puebla, pues a pesar de eso la gente respondió en los dos eventos, ¿no? Hay muchísimas aficiones aquí en Puebla, mucha afición conocedora a la lucha libre. Me parece que si se hicieran mucho más eventos, la gente respondería. Bueno, pues ahí está, Joaquín. Invita a toda la gente que el día de mañana, puedan asistir a la Arena Puebla y sobre todo que también te sigan a través del blog. Así es, Anita, mira, pues les hago la cordial invitación, ¿no? Que se vayan a divertir a la Arena Puebla. Hay que vivir la lucha libre en vivo, ¿no? No solamente en la televisión. Y pues, si se quieren unir con nosotros a la porra fresa y a gritar, son bienvenidos. Igual está la porra ruda para los que sean rudos. Por allá pueden llegar, no hay ningún problema. Quería comentar eso, ¿no? Mucha gente piensa que entre porras hay problemas, pero es simplemente diversión, ¿no? Afuera en la calle no pasa nada. Entonces, la gente que se quiere unir a las porras y a divertirse con el espectáculo de la lucha libre, pues bienvenidos para este lunes. Y también que estén pendientes, no va a haber grandes sorpresas. Por ahí se está construyendo una pequeña arena donde se va a apoyar aún más al talento local, ¿no? Entonces más adelante les estaremos informando cómo va a estar esto, que yo creo que va a ser muy muy buena la lucha libre poblana. Y pues síganos, ¿no?, en Facebook, que estamos como Pura Fresa, y en nuestro blog, donde vemos todo lo acontecido de la lucha libre, que es www.porrafresapuebla.blogspot.com. Bueno, pues ahí está, Joaquín, muchas gracias por ser parte del programa de Super Libre de este equipo, y si Dios quiere, el próximo domingo estaremos también escuchando qué reporte nos tienes desde allá. Así es, Anita, primero Dios, por aquí estaremos, y muchísimas gracias por invitarnos de nueva cuenta, y seguiremos con ustedes. Un saludo a todos tus radioescuchas, a todos Super Libre, y que Dios me los bendiga. Muchas gracias, saludos, Joaquín, y arriba los rudos. Arriba los técnicos, Anita. Bueno, algún defecto tenía que tener, Joaquín. Sí, que tenga el buen domingo, Joaquín. Igualmente, pues, gracias, luego. Bye. Bueno, pues ahí está Joaquín desde la ciudad de Puebla. Nosotros vamos a una pausa comercial y regresamos con más. No, no nos vamos a la pausa. Eso es todo, mi querido Eddie. Hay que ser rudos y hay que eliminar esas pausas para continuar con Chica Tormenta y con el Fraile. Que, oye, bueno, pero seguir precisamente con esta gente que está ahora sí que al pendiente y que ya piden hasta la fotografía de Chica Tormenta aquí, pues es real, no estamos, así que pues no le puedo decir yo que la traigo en grabación, pero el que sí traigo en grabación es precisamente ayer que fui a la Roberto Paz y que ahí me hice presente. Como ya les decía yo, lo que quiero es que también las empresas, o bueno, las arenas chicas mal llamadas, tengan esa difusión que se requiere para poder sacar adelante, y que hay grandes luchadores, mi querido Fraile. Sí, mira, realmente hay grandes, grandes compañeros, grandes rivales. Aquí tengo, pues ahora sí que el honor de tener a una de las personas que yo le he dicho, cuando lo vi luchar, la primera vez que luché con él, le dije, realmente mis respetos para él. Es una persona que trabaja mucho, muy bien, está a un nivel, pues ahora sí, como luego dicen, de los grandes, y realmente me pongo los... Es muy dinámico, pongo, el chico, es, y sí, no, sí, realmente, pues es una persona muy, muy, muy certera. Tiene unos lances espectaculares y es una persona muy bien preparada, que realmente mis respetos para él. Debería estar en las grandes empresas, pero si él le gusta estar, ahora sí, como luego dicen, de forma independiente, lo tendremos muy pronto aquí con nosotros para que lo vean trabajar. Oye, Chica Tormenta, ¿tienes familiares luchísticos? Mándame. ¿Tienes familiares luchísticos? No, ninguno. ¿Y tus hijos o amigos, algo que quieran practicar la lucha libre? No. ¿No tampoco? Tengo un hijo, de hecho aquí me está acompañando, pero no le gusta la lucha. Oye, ¿no me quieres enseñar mi lucha libre? Digo, bueno, bueno, es que estoy platicando ahí con... Bueno, estoy platicando. Como perro, estoy aventando los dos. Oye, tráigame guardaespaldas, mira, ahí está. Ya me dijo Daniel Cruz que por qué me andas diciendo eso, Francisco, Pues es que te alocas. Parece que perro se te que en mi hueso, que sabe que... Me reclamó el martes, Me dijo que por qué me andas diciendo eso, Saludos a Daniel Cruz, que está muy triste, porque un familiar muy cercano a él está triste ahorita porque perdió los Chivas. Bueno, pues muy cercano a él, Algo que tener, y lo que tengo yo también, precisamente a Macabre, un luchador independiente que estuvo aquí en la entrevista, Botamán. A él sí no lo traigo, hay que ser honestos. Bueno, lo vamos a invitar posteriormente. ¿Tiene miedo como su papá? No, ¿cómo crees? Él es, ahora sí que hecho y derecho, ayer dio una lucha impresionante, aquí nos lo cuenta, con el loco Sandokan, a ras de lona, sin tocar las llaves, las cuerdas, perdón, y a llave y contra llave. Oye, ¿sabes qué? Un saludo a Macabre, la verdad, mis respetos para él. Muy delgado siempre este muchacho, no sé, ¿qué le faltó para él para embarcar? No, mírate que no está delgado, tiene su físico. No, fue realmente. Muy delgado, reconoce. No, está muy marcado. Mi respeto, mira, Botamán, mis respetos para el señor. Vamos a escuchar a Macabre, Botamán, porque vamos a escuchar mi tiempo. Libre, pues me encuentro con el luchador extremo con corazón de tigre y que esta noche, no es la excepción, ha dado un gran espectáculo. Sí, muchas gracias, buenas noches ahorita, un saludo para toda la gente que nos está escuchando. Seguimos de pie y en la lucha. Oye, y aparte estamos viendo un encuentro muy bien disputado con un grande también de la lucha libre como es el loco Sandokan, y que es llave contra llave y que la verdad es espectacular todavía. Sí, créeme que cuando lucho con él me gusta porque es una persona que sabe llavear. Ya es difícil encontrar personas que sepan luchar al ras de lona, y la gente que estuvo ahorita presente se dio cuenta que luchamos alrededor de a lo mejor unos 5 o 6 minutos arriba sin estar en la lona. Todos fueron llaves arriba, los brazos, y eso es algo que no se ve comúnmente ya en la lucha libre. Y sin tocar las cuerdas, que es lo más importante, Macabre, que la gente que nos gusta la lucha disfrutamos. Así es, sin tocar las cuerdas. Mucha gente quizás no entiende porque a mucha gente le gusta la lucha extrema. Aquí es una arena a la cual sobre todo se identifica porque hacen luchas extremas, pero vemos gente que nos gusta la lucha libre tradicional y la sabemos practicar, y yo la verdad es que Para mí lo mío es la lucha libre tradicional. Y bueno, vaya que lo traes en la sangre precisamente. Tú eres un coliseíno con un corazón independiente que lo ha demostrado ya en estos 20 años de trayectoria, Macabre. Así es, 20 años de trayectoria, 14 que estuve en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Ahora ya 6 años como luchador independiente, los cuales sigo luchando tradicionalmente. También en luchas hardcore, luchas extremas. Macabre ha demostrado que está preparado para cualquier lucha en la cual le pidan que participe. Además, un Macabre que lo quieren muchísimo la gente rockera, sobre todo porque tienes ahora sí que ese espíritu, a pesar de los años, sigues manteniéndote en ese rubro. Sí, seguimos manteniéndonos en lo que es el rock, en el metal. Yo tengo un programa en la cual nos dedicamos a promover el metal y sobre todo el metal tapatío, lo que se hace aquí en Guadalajara, ya que como yo en la lucha libre me gusta apoyar a la gente que viene de abajo, también en lo que es en la música me gusta apoyar, y seguimos participando en eso, seguimos estando lo que es en la música y en la lucha, incluso como primicia hace poquito grabé los coros para una banda tapatía y por ahí voy a hacer mi incursión en unos coros con una banda, en su próximo disco. Ahí está pues otra faceta más de El Gran Macabre, y que bueno, pues prácticamente lo que tú dices, la lucha extrema se te da prácticamente a ti, aquí ya en la sangre ya la llevas, y yo creo que has enfrentado a grandes luchadores de la lucha extrema. Sí, afortunadamente tenemos la suerte de haber enfrentado gente como Nicho, gente como Joe Leader, gente como Extreme Tiger, gente de DTU, luchadores como Los Porros, ahora sí que toda la gama de luchadores tenemos oportunidad de enfrentar luchadores. ¿Qué drogas te desenvuelves mejor? En la lucha libre tradicional. Yo me gusta la lucha extrema, me gusta la adrenalina que se siente, pero yo preferir, y sobre todo desarrollarme mejor la lucha libre tradicional. No hay nada como eso. Lo que sí me desanima es que a veces la gente no entiende qué es lo bonito de la lucha libre y que poco sabemos hacerlo, pero lo mío, lo que yo me desenvuelvo mejor es la lucha libre tradicional, llave contra llave. Pues enhorabuena, lo acabamos de ver a Macabre, precisamente como él lo está diciendo, y disfrutando la lucha libre porque esto es prácticamente tu vida. Así es mi vida, yo ya no puedo dejar esto. Tengo 20 años con muchas lesiones, triunfos, derrotas, satisfacciones, sobre todo. La lucha libre me ha dado mucho, a la vez que me ha quitado mucho, y sigo manteniéndome en pie. Tengo muchos proyectos para el futuro, y mientras la gente me siga reconociendo y siga apoyando a Macabre, aquí voy a estar. Pues ahí está, para la gente que me preguntaba precisamente, ya te tenemos ahora sí que preparado un programa especialmente para Macabre, porque son 20 años y no cualquiera los lleva, y toda la gente que te sigue y que me ha preguntado, bueno, ¿cuándo lo vas a entrevistar? ¿Cuándo lo vas a tener? Pues aquí hay una regla. Sí, muchas gracias por seguir estando en el buen del público. Hoy tuve momentos de mucho orgullo, en los cuales fuimos a luchar en una secundaria, un evento privado, y la gente me dice, tú eres Macabre, el que luchaba en el Coliseo. Yo estaba embarazada, mi primer hijo, y ahorita ya tiene 14 años. Bueno, ahí está Macabre, que ya también se nos anda, ahora sí que, trasguñando, pero prácticamente lo tuvimos ahí, prácticamente, dijo aquel. Primero, gracias, Francisco, ahora sí trabajaste. Felicidades, sí trabajaste. Buena entrevista, buen reportaje. Saludos a Macabre, que la verdad, mis respetos, un luchador muy delgadito, lo vuelvo a repetir. Y su papá, el terror de las damas, Pedro, la verdad, yo no sabía que era su hijo, lo supe hace poquito, la verdad. Un saludo a los dos, algún día... La misión es traerlos, Francisco. Claro que sí, Botamán. Y bueno, pues vamos prácticamente una... Pausa comercial, la verdad, una pausa comercial. Es que yo no veo que estaba bailando ya. La chica Tormenta me está dando unas clases, por favor, permítame un momento. Bueno, por favor, ya verás luego. Me está dando unas clases de tumbling, entonces ahorita vamos a volver. Vamos a una pausa y regresamos. Verdaderos expertos en llaves y contrallaves de la lucha libre. Esto es Super Libre Recargado. Ya regresamos. Laboratorios Julio te invita a participar en Expo Educación 2013, donde encontrarás las soluciones integrales para la educación y la capacitación. Precios especiales en todos los productos con la más alta tecnología a nivel mundial a tu alcance. Visítanos en la Cámara de Comercio el 24 y 25 de abril de 11 a.m. a 7 p.m. Evento sin costo. Regístrate al 3120-2323, extensión 2338, o al correo promociones@laboratorioshulio.com. Para noticias, ABC Radio, desde la Plaza de la Información, Estudios Tepeyac. Tú eres nuestro impulso para que todos tengan empleo, para que las condiciones de trabajo sean dignas y seguras, para que en nuestro empleo ganemos lo justo. Hoy somos, contigo, el Impulso a México. Por ti y para ti, PRD. La máxima información deportiva vive en las páginas del Esto. La objetividad, veracidad y acción se combinan para llevarte cada detalle del mundo del deporte. Esto, el diario de los deportistas. Pídelo a tu voceador o búscalo en tu puesto de revistas. Todo el mundo la está haciendo. Para algunos, será la primera vez. Hay quien paga para que se la haga. Casi todos la hacen por internet. Algunos les da miedo hacerlo. Y es sencillo. Mis papás siempre la hacen. ¿Y tú? ¿Ya hiciste tu declaración anual? Preséntala ya en sat.gov.mx. Pagar impuestos nos conviene a todos. ¿Y tú ya? Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Gobierno de la República. El Occidental es tu casa. El Occidental, el Sol de Guadalajara, la Prensa de Jalisco y Esto de Jalisco premian tu preferencia y te dan la oportunidad de ganar una casa. Sí, una casa en Guadalajara. Es muy fácil. Recorta tu cupón que aparece todos los días en los periódicos El Occidental, El Sol de Guadalajara, la Prensa de Jalisco y Esto de Jalisco. Llena tu planilla y canjeala por un boleto para participar y ganar. El Occidental es tu casa. Entre más planillas canjees, más oportunidades tienes de ganar. Segó 2013-0077-PS02. Soy su amigo El Gallo, los invito a que sigan escuchando Super Libre. Chica Tomate, déjame, por favor, ese candado, por favor. No, espérame. Che, Botamán, cálmate, pues que andas loco, ¿qué? ¿Por qué te digo? Un abrazo, por favor, la chica Tormenta es muy brava. Es muy ruda, esta mujer, nada de técnica, Es un cuarto al brazo, por favor. Ella sabe lo que es la lucha libre, Botamán, ya te lo dije. O sea, ¿por qué quieres retarla a un duelo? No, la que le trae Siletilla, que tiene miedo. Aquí está la chica Tormenta, que es mi favorita. Bueno, para que veas sí. Tú, Anita, prácticamente ya lo perdimos por completo, pero y lo dice que por qué le digo cosas. Ahora sí, estamos para celebrar a alguien, a un grande, mi querido Fraile. Sí, mira, realmente, pues, hacerle la invitación a todos para que se presenten el día 27, sábado 27 de abril, a las 6:15, en el Club Deportivo La Mutualista. Tendremos un homenaje a una gran leyenda que viene siendo Américo Roca. Realmente, pues, nosotros muy contentos por tenerlo todavía con nosotros. Y se le dé la que nos dé la oportunidad de presentarse en esa función, donde se presentará la vieja guardia de luchadores, que la mayoría fueron coliseínos. Sí, viene el Eclipse, viene el Jinete, viene Pantera Azul, viene el Líder, que se enfrentan a Tornado Negro, al Tiburón, al Danger y al Torbellino Negro. Ese Torbellino Negro, luchadorazo de aquellos años, la verdad, mis respetos. Y también otro luchador que está aquí anunciado. El Jinete, cuando iba a exponer la máscara con el Supremo, fue el terremoto en el 85 y se suspendió la lucha, sí. Ese día en la Arena México. Así es. Y después la perdió con el Supremo. La verdad, nosotros va a ser una gran satisfacción haberlos juntado a todos ellos, claro, que vienen siendo los de la vieja guardia y que nos van a brindar una lucha, y en donde pues, realmente los que vamos a salir ganando vamos a ser nosotros, la afición, y pues ahora sí, como luego dicen, darles la oportunidad a ellos de donde no se les ha podido dar en las empresas, en las grandes empresas no se les ha dado ni luchas de retiro, ni luchas de reconocimiento, ni luchas de nada, y nosotros tenemos la oportunidad de darles ese momento, ahora sí, como lo dicen, de gloria, volver a subir a un ring y dar una lucha. Para nosotros es una gran satisfacción tenerlos ahora sí en casa. Y que va a haber un torneo, ¿no? Es que se haga promoción de esta lucha, porque la verdad vale la pena. Sí, viene también un torneo cibernético, vienen dos, porque pues somos varios elementos, el cual pues también viene gente preparada, viene gente con trayectoria, sí, viene el Egipcio, está el Peso, Esquizofrenia, Acuario, Red Estelar, viene el Arquero, viene Cosby, Fraile de la Muerte, estaremos ahí. ¿Qué es ese? Es el Matillo, Escudiente. Bueno, un buen programa. Hay que presentarse el sábado 27 temprano. Sí, empieza a las 6:15 más o menos, pues ya de antemano saben que no es un local muy grande, entonces pues, ¿va a haber pozole? Va a haber pozole y pues tendremos algunas sorpresas por ahí también. Tacos, sí, bien, los tacos son la sorpresa. Y llévate tu lonche, Botamán, porque luego ya sabes que... Y luego no hay, ¿verdad? Chica Tormenta, ¿qué nos contenta? Coméntate, seguimos. No, pues esperemos que... que, ay, perdón, esperemos que en realidad cumpla Silueta con esta lucha, con lo pactado, porque que se dé cuenta que no es fácil, que no soy fácil y que voy con todo y contra todo. Esta tormenta que me agarre, Francisco. No, bueno, tamales, que casi que te va a dar esa tormenta, que quieres que llueva, ¿verdad? Que llueva. Que te rompa media manaja. ¿Cómo ves, Anita? ¿Cómo ves? No, pues invitar a toda la gente, sobre todo porque yo las ocasiones que he ido a la Ciudad de México no había tenido la oportunidad de visitar la Arena Coacalco. Esta última vez lo hice y créeme que regresé maravillada de las luchas que dan, obviamente, todos ustedes ahí. Y creo que, en verdad, esta con Silueta va a ser una de las que más se va a hablar de ella. Exacto. Por la calidad que pueda haber. Yo, en vivo, tampoco he tenido el gusto de poderte ver luchar, pero sí he seguido tus videos, he seguido algo de tu trayectoria. No me quiero hacer la conocedora de todo lo que has hecho, pero sí he seguido un poco en cuanto a lo que has hecho, y con ese poco me ha bastado para decir, y fuera de broma, que Silueta va a tener un gran trabajo ese día, porque como campeona se le va a exigir, ¿no? Como parte del Consejo Mundial se le va a exigir el doble, entonces creo que lleva más peso Silueta para poder demostrar que tú, que a final de cuentas, pues bueno, la gente de fuera te conoce, te arropa, pero pues creo que aquí la que debe de sacar la casta va a ser Silueta, porque va a tener una rival muy fuerte. No, pues gracias por tus comentarios y pues tan solo que la gente no se lo pierda, que los esperamos el 19 de mayo en la Arena Coacalco. Para mí es, pocas ocasiones me he presentado ahí y no es difícil la gente de ganársela, pero eso es lo que vale la pena, que al final llevarnos el aplauso de la gente, de que en realidad les gustó nuestro trabajo. Eso es lo que más nos llena a nosotros como luchadores. Oye, y bueno, sí, había yo ahí checado también algunos rumores, gente que comienza a hablar y decir, y comentaban que precisamente esto va a ser pie a que tú llegues al Consejo Mundial. A mí me gustaría preguntarte directamente si sí hay planes de eso más adelante, independientemente de que vayas a enfrentar a Silueta o de que esto se esté armando. ¿Sí hay planes de poder ingresar, si no al Consejo, a alguna otra empresa? Mira, en su momento me interesó otra empresa, en ser parte de ella. Uh-huh. Por una u otra ocasión no se dieron las cosas. Sin embargo, ahorita como independiente, gracias a Dios, me está yendo muy, muy bien. No he tenido ningún acercamiento con el Consejo por el momento. Por el momento no me interesa. Si el Consejo se llegara a interesar en mi trabajo, por mí encantada, no estoy cerrada a las posibilidades, ya que el pertenecer en una empresa reconozco que le da un plus a nuestras carreras, pero por el momento tengo planes como independiente. ¿Visitas al extranjero? Pues qué bueno. Posiblemente. Qué bueno que de esa forma pues también la empresa se diera la tarea de buscar nuevos valores. Claro. Porque pues como luego dicen, para la empresa le conviene tener muy buenos elementos, y qué bueno que después de esta función los elementos, las personas de programación, que echen un vistazo en esta persona que viene siendo Chica Tormenta, porque realmente tiene mucho que hablar y tiene mucho que ofrecer a la gente. Así es. Mucho que ofrecer, yo diría. Aviéntase la toma, ya lo sirve. Bueno, pues estaremos muy al pendiente de lo que suceda, claro, el próximo 19, y no nada más el 19, ¿no? Estamos viendo, digo, gente como Danilo, que en la mañana que pusimos que iba a estar Chica Tormenta, inmediatamente dijo que... Desde Brasil, la Chica Tormenta. Que como iba a ir a una función de lucha, pues no iba a poder escucharnos, pero que te mandaba muchos saludos. Sí, gracias. Así es que, gracias, mi querido Danilo, yo sé que la gente te va a decir que sí, pasamos sus saludos a Chica Tormenta. Por acá, Cris Mesa, que también te manda saludos desde Colombia. Saludos. Pues ahí está, gracias. También dice, bellísima, un saludo para ella. Así es que pues un saludo. Chica, buenísima. O buenísima, o bellísima. Ya viste, Chica Tormenta, que ya eres internacional. Sí, el Caguamo también dice, Botamán, dale un abrazo de mi parte. No, me lo hasta voy. Hasta voy ahorita. O sea, el perro bravo y lo cucas, mi querido Caguamo. Mejor nos esperamos cuando me vea y que él me lo dé. Sí. Bueno, Cris Mesa, desde Colombia, como te comentaba, dice, saludos a Chica Tormenta, es un gusto saludar a una gran luchadora. Felicidades. Y por cierto, espero que le hagan escuchar mi regalito a Botamán. Pues Botamán llegó tarde. tarde, pero ya pasamos ese saludo que nos hiciste llegar, Cris. Y bueno, gente de Ciudad Juárez, gente de Connecticut, gente de León, Guanajuato, gente de la Ciudad de México, a todos ellos saludos y pendientes también de todo lo que se habló aquí, Chica Tormenta. Que esperamos que esta no sea ni la primera ni la última vez, que ojalá que cuando te toque venir a Guadalajara, tu tierra, pues considere Súper Libre también para que a toda esta gente le traiga las noticias de viva voz. Y que bueno, pues aún cuando estés en México o en cualquier otro lugar, que nos aceptes también esas llamadas que siempre hacemos para que el público se entere de lo que hace, ¿no? No, al contrario, pues para mí es un placer estar aquí con ustedes y pues estando en mi tierra, pues súper feliz, ¿no? Gracias por la invitación, gracias a toda la gente que me ha estado apoyando, que me sigue por Facebook o por mi página que la acabo de abrir. Gracias por el apoyo. Yo creo que mi carrera, parte de ello es a la gente, a los seguidores, que para mí no son fans, para mí son mis amigos. Eso es lo más importante, ¿no? Oye, y yo tengo que aclararlo, Botamán, porque le dije a Botamán, yo voy a invitar a la Chica Tormenta, así como que, bueno, ahora está, es el más encantado. Ajá, sí, por favor. Francisco, muchos trabajos como este, la verdad. Muy, gracias, Francisco. Gracias. Y Botamán, pues ya sabes. Y la verdad, un abrazo y cuando comienzo con la jefa aquí, bienvenida. Es más, el día que quieras tú llegas aquí, vengo con Botamán y bienvenida. Gracias. Bueno, y antes de irnos, mi querido Eddie, como siempre, un número del 1 al 5. Montserrat Pérez, así es que bueno, pues ahí está la ganadora del balón, Montserrat Pérez Valencia. Hay que venir por él, ¿cuándo, Botamán? A partir de mañana, a las 5 de la mañana, de 5. O si no están en la cantina que tú. No, entonces. Perdón, digo, en la oficina. A partir de mañana, de 5 a 11, y de martes a viernes. De 11 de la mañana a 5 de la tarde. Bueno, pues ahí está, Monserrat, hay que traer una identificación. Y aquí con Botamán, con mucho gusto te hacemos entrega de tu regalo, ¿no? Así es, por supuesto, ya ahora sí con las pruebas en la mano, Botamán. Fotografía y todo. Fuele, muchas gracias, ¿eh? Muchísimas gracias por la invitación, esperemos en Dios que no sea la última. Y ahí los esperamos para esa grandísima función. Y Temprano. Están cordialmente invitados. Muchas gracias. Francisco, ¿cuándo llegarán los lonches del fraile? No, bueno, Botamán. Pues mira, en lugar de eso, aquí se quedaron dos llamadas que no las habíamos pasado. Pepe Sánchez dice, saludos a Carlos González, Sergio Íñiguez, Mireya y Miroslava y familia, que están en balcones de la Calera y escuchan el programa. Saludos a todo el equipo. Saludos. Muchas gracias, saludos, felicidades. Y dice, un saludo a la mejor luchadora independiente. Me salí del trabajo para estar aquí en Super Libre y tomarme una foto con ella, Jesús Zaragoza. Bueno, pues, Jesús, puta. Trabajar. Te van a correr. Oye, muchacho suertudo, ve nomás, te van a correr del trabajo y tú por venir a tomar una foto. Así es la fanaticada, ¿no? Mejor díganos, no les mandamos fotos, les podemos mandar fotos de la Chica Tormenta a las personas que quieran. 50 pesos cada una, no hay ningún problema. Ya vamos a empezar a hacer publicidad. Nuestro invitado. Gracias, bueno. Chica Tormenta. No, al contrario, gracias, es un placer estar aquí. Chica Tormenta. Bueno. Ya se dijo que lo va a pagar, ya te dije. Gracias. No te quedes que ladra. Vas a venir con nosotros, Chica Tormenta. Te prometo que la próxima vez no estará por aquí. A lo mejor ya la quiere ser parte del grupo. No, gracias por la invitación. Nuevamente, gracias a todos los radioescuchas. Gracias por seguirme. Y si quieren saber más de mí, pues métanse a mi página, Chica Tormenta. Un abrazo y un besote para todos. La original, ¿verdad? Quiera, ahí se lo reparten. Chica Tormenta, la original. Sí. Quiero hacer mención. Sí, quiero hacer mención de eso. Tienes razón, perdón. Sí, hay dos páginas. No sé quién, una persona ajena a mí, abrió una página de Chica Tormenta. Está tal cual escrito Chica Tormenta, pero la página de Chica Tormenta, la mía, la original, es CHIK espacio Tormenta. Es Chic Tormenta, esa es la original. Sí, Eddie el hechicero. Sí, porque realmente se ha estado colgando la muchacha de muchas cosas. Sí, suele pasar, ¿no? Que después no. Andan haciendo cosas que en casa. Sí, y de hecho tiene de su perfil una foto mía, pero de mis equipos anteriores. Oh, ahí está, esa página se la bota más para que no se molestan. ¿Qué le digas? Pero bueno. ¿Le mandamos más? Ahí tenemos varios equipos. Sí, ¿verdad? Sí, para que vaya actualizando la foto, ¿verdad? Por supuesto. Y vaya fotos, ¿eh? Vaya Oye, fotos. Un saludo al profe que está en primera fila, que yo creo no venir a la lucha porque que las Chivas mugrosas perdieron. El profe. Botamán. ¿Cómo ya se llama? No los Víctor, el profe Víctor. No, no. Ay, Rojiblanco. Oye, ese triunfo que hicieron es como haber sido campeones, ¿eh? Realmente. Ahora imagínate, no. ¿Qué pasaría donde el Atlas fuera campeón? Se mueren todos. ¿Sabes qué pasa? Infarto, ojalá que sean campeones entonces. Oye, todas esas veladoras que ponen siempre para ellos van a ser ahora para los aficionados. Muy bien, ¿cuántas veces vino Jesucristo? Una. Por eso el Atlas nomás es una vez campeón. No, ¿por qué? Qué bueno. Lo, con bueno, esa tiene... lo bueno que son aficionados derechos, ¿no? Sí. Digo, cuando ya no les queda más que ir a estar en segunda división, en primera A, pues obviamente buscan equipos de primera, pero también equipos maletas. Esperemos, bueno, en Dios, esperemos en Dios que ahora que ya sean campeones les paguen, pobrecitos. Ya, ¿verdad? Si bueno, no tiene club para pagarles, pues nos escuchamos a partir de las 6 de la tarde. Muchas gracias, protesto, Eddie, y gracias también aquí a Chica Tormenta y al Fraile de la Muerte que se hicieron presentes, y estaremos también en contacto para seguir la huella de cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a todos. Nos escuchamos en 2 horas, Francisco. Por supuesto, hoy vamos ahora sí que al launch y regresamos en 2 horas en vivo y en directo desde la zona VIP de la Arena Coliseo. Pero eso es desde allá arriba, Francisco. Así es, prácticamente para llevarles la ¿qué emoción. ¿Qué dices? ¿Que te peguen allá arriba o qué? ¿Cómo es? ¿Cómo que sabes? Me amarren allá las láminas, nomás que cuando termine la lucha alguien me baje, porque si no, ¿cómo le hago? Okay. Bye. Gracias, Simon.